Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 73 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Conmigo está Adriana Izquierdo desde Madrid, o como su nombre indica, por gracia y obra de John Travolta y Espíritu Santo, Alistair Alexander. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Y por otro lado, un poco más lejos todavía de mi lado, está Roberto Pastor, Rebeca Panzer. ¿Qué tal? Su nombre, perdón. ¿Y qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Sí, hola, soy Rebeca Palsmer. Me conoceréis de podcasts como Crofalof y Gromo Obor. Y Gromo Obor son Gromo grandes, Obor. Son muy famosos. John Travolta los escucho a todas las horas. Tu nombre travoltaliano es un poco Twin Peaks. Sí, me llamo Rebeca. Que me pase de Roberto a Rebeca, pues es un poco perturbador. Y yo soy Ron Rees, también conocido como Ramón Rey, y estoy aquí desde Salamanca. Y bueno, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio que casualmente se graba 2 días después de que haya sido la gala de los Oscars? Pues casualmente es el especial de los Oscars. No puedo creerlo. Jamás lo hubiésemos imaginado. Pues sí, como un año más vamos a hacer nuestro especial de X horas de los Oscar, comentando, pues como siempre comentaremos la gala, empezaremos un poco hablando así en conceptos generales y luego ya nos meteremos un poco después de comentar qué tal lo ha hecho Ellen DeGeneres, hablaremos de las categorías y mal. Aprovecharemos... ¡Lo ha hecho mal! Aprovecharemos que hemos visto alguna de las nominadas en las últimas 2 semanas para pararnos un poquito a hablar de ellas y así quitárnoslas para el próximo capítulo y también aprovecharemos que Roberto ha visto también por su parte cositas y yo creo que y ya está, y luego diremos adiós y comentaremos, comentaremos quién han sido los ganadores de la quiniela y ya está. Y ya está, ya hemos terminado. Y ya está, ese es el sumario de hoy. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y bueno, para empezar un poco en este especial, Adri, coméntanos, introdúcenos a este gran mundo del espectáculo que ha sido la gala de la 86ª edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos de América. Respira, respira. Pues nada, en esta edición, pero bueno... Esta edición ha vuelto a petarlo un poco en lo que a audiencias se refiere. Se nota que han sido unas películas, hemos tenido unas películas más o menos taquilleras dentro de lo que suelen ser algunos años los Oscar, aunque la verdad es que desde que son 10 películas hay más probabilidades de interés por parte del gran público. Y bueno, hacía desde 2004 que los Oscar no tenían tanta audiencia, que en este caso ha sido 43 millones de espectadores. Que está bastante bien y bueno, es el como evento de entretenimiento, sin contar las cosas deportivas, que más se ha visto en Estados Unidos desde el final de Friends en 2004. Y también justo la gala de 2004 fue la anterior que fue más vista, aparte de esta, que ha subido, por cierto, Ellen DeGeneres estuvo en 2007 y... hizo 39 millones, que bueno, no es mucho menos, pero ha ganado también por ahí. Y eso, y lo presentaré en DeGeneres, como he dicho ya 500 millones de veces sin decirlo en realidad. ¿Y qué más nos comentas tú, Ramón, de este año, de los Oscar? Pues yo quiero dejar sobre todo sobre la mesa un dato curioso. El año pasado tuvimos la película más taquillera del momento, que eran Los Vengadores. Y no tuvo tanta audiencia a los Oscars como este año, que el total de recaudación de las películas ha sido menor en general entre las nominadas. Qué curioso. No, pero que en general este año siempre ha estado entre todas las nominadas a Mejor Película. Las quejas han sido que realmente no había grandes recaudaciones y, sin embargo, ha batido récord de audiencia. Que es curioso que siempre se quejan de que hay una desconexión entre las nominadas y la gala y que los premios no interesan a la gente, pues ya vemos que realmente no es así. Hombre, es un poco como los Goya, ¿no? O sea, las películas nominadas a los Goya no las ve nadie en el cine, pero luego la gala lo ve más gente que va al cine a ver esas películas. Sí, realmente sí. Yo creo que este año ha dado bastante que hablar porque, a pesar de que al final los ganadores han sido muy predecibles en general, así con lo que eran los favoritos, sí que había como, yo creo, interés por ver algunas de las categorías y sobre todo el duelo este con 12 años de esclavitud y Gravity, y qué iba a pasar, y en algunas categorías de interpretación. Yo creo que había curiosidad por ver al final cómo se resolvían algunas dudas, que ha sido una carrera de los Oscar bastante así interesante. Vamos, más interesante de lo que yo recuerdo los dos últimos años, que son bastante más matemáticas y coñazo. Lo que pasa es que el año pasado teníamos la gran campaña de Argo y de Ben Affleck por conseguir que le dieran un premio, y teníamos a Tarantino y Los Miserables y Lincoln, es decir, tenemos ahí pesos pesados. Yo creo que con muchas más posibilidades que las que había en esta ocasión, que también eso suele ir en contra del interés de esta clase de premios, y sin embargo no ha sido así. Me ha resultado muy curioso en general en ese aspecto. ¿Y alguna cosa más así que quieras comentar sobre este tema de recaudación, interés de la gala, audiencia, etcétera? No, yo creo que podemos pasar directamente a hacer así un resumencillo, valoración general sobre los nominados de este año. Que, bueno, teníamos como favoritas, como ya he comentado, a Gravity, American Hustle y 12 años de esclavitud, que eran las que más nominaciones tuvieron. American Hustle, que tuvo 10 nominaciones y al final se ha ido de vacío. Hater. Es un hecho, un dato, Roberto, di algo de American Hustle. No, si ya se lo dice solo la película, que es un aburrimiento y sobrevalorada. Totalmente. Sí, sobre todo sorprende que, claro, yo en mi quiniela le di algún, creo que fue el de vestuario American Hustle, porque no me podía creer cómo la segunda película más nominada de la noche, junto con Gravity, las dos tenían 10 nominaciones, y que realmente había gustado mucho en Estados Unidos y demás, ¿cómo se puede ir de vacío? Porque realmente es un insulto todos los huecos que ha quitado a otras películas. Porque además este año ha sido como muy a saco de que no se han repartido demasiado las cosas. Ha habido muchas películas que se han quedado sin ninguna nominación en nada. Películas que sonaban a lo mejor para rascar algo en las nominaciones, al final se ha quedado a cero. Y ahí estaba American Hustle quitándole sitio a películas con un mínimo de calidad. Como Before Midnight, como, por ejemplo, como Blue Jasmine, como muchas otras. Y bueno, luego aparte teníamos por ahí entre las más nominadas a Dallas Buyers Club, que ha salido bastante bien parada, Capitán Phillips, que no, y Nebraska, que tampoco. Bueno, más o menos lo que se esperaba, que las tres tenían 6 nominaciones. Y luego ya por cerrar un poco la lista de las más nominadas de este año estaban Her y El Lobo de Wall Street, con 5 nominaciones cada una, que bueno, no se han ido de vacío tampoco. Bueno, se han llevado un poco lo que se esperaba, menos Leonardo DiCaprio, que era uno de esos que quizá parecía que podía ser su año. No sé por qué estaban empeñados en que podía ser su año. Porque era Scorsese, porque era otra nominación de Leonardo DiCaprio, porque la gente tiene ganas de que lo gane. No, pero es que la no gente es tiene ganas de que lo gana, pero no es la interpretación, no creo que sea tan memorable. No sé qué pensáis vos. ¿Qué piensas tú, Roberto? Yo creo que era que este año iba a ser el año de DiCaprio. Bueno, también lo pensaba hasta que vi Dallas Buyers Club, que la verdad es que Matthew McConaughey es muy merecido su Oscar. Pero sí, bueno, el tema de DiCaprio y Scorsese, las otras veces que se han juntado es cuando se llevó nominación DiCaprio con El Aviador, ¿puede ser? Sí. Si no recuerdo mal, El Aviador es de Scorsese, ¿no? Sí, sí. Vale, pues ahí estuvo nominado DiCaprio. Entonces, yo creo que el personaje de Jordan Belfort que hace DiCaprio es de los mejores que le he visto hacer al actor. O sea, y aparte que consigue que su personaje, que es el alma de la película, de una película de 3 horas, es que él mantenga el interés constantemente sobre su persona, que es lo que pide la película. Entonces, pues sí, no voy a decir que me fastidioso, pero yo creo que el pobre chaval estará un poco desilusionado. De hecho, han salido un montón de gifs animados ya con DiCaprio y los sí. Oscar. Sí, iba a decir que está Twitter lleno de... hay uno muy bueno de la escena en que se va arrastrando hacia el coche y le ponen delante un Oscar y le arrastrándose por el coche. O sea, es un poco de humor negro, pero bueno, ya. Yo estoy seguro que DiCaprio más pronto que tarde va a volver a estar nominado y se lo van a dar. Yo o creo que uno honorífico, nunca se sabe. ¿Va a ser un Peter O'Toole? Sí, puede ser. Y bueno, yo creo que ya antes de pasar directamente al evento, reiterar un poco así, por resumir, ya que hemos dicho las nominadas, por resumir, las ganadoras de la noche han sido Gravity, que se llevó 7 premios, seguida por Dallas Buyers Club y 12 años de esclavitud, que tenía 3, y bueno, ese ha sido un poco el podium de este año, que bueno, al final se ha quedado bastante repartidito. Y bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Primero, Roberto, ¿cómo has visto tú la gala este año? La gala... Y la alfombra, general. La alfombra, pues no he visto así nada espectacular. No había nada, no había ningún motivo de mofa en la alfombra roja, que normalmente la vemos por eso, para ver si alguna famosa va vestida de forma estrafalaria. Lo más raro que fue el vestido de Anne Hathaway. Que era, bueno, vestido, perdón, armadura de Anne Hathaway, que llevaba las bolas de discoteca delante. Pero, o sea, la forma roja, pues normal. O sea, no veías a los gente entrar, ver a los periodistas hacer las mismas preguntas una y otra vez. Es que tiene que ser agotador. Leí que tardaban una hora y media en recorrer toda la alfombra. O sea, realmente lo piensas y es una hora y media de responder a la misma pregunta una exacto. y otra vez. Exactamente, son a lo mejor 100 metros de alfombra, tienes que ir respondiendo la misma pregunta, a lo mejor, y las mismas preguntas tontas de, ay, ¿qué significa para ti ganar un Oscar? ¿Qué vestido llevas? ¿Qué significa para mí ganar un Oscar? Pues estoy por decirme una puta mierda, significa, no quiero ganar el Oscar, estoy aquí porque no quiero ganarlo, es que ya llega un momento que tienes que armarte de paciencia para contestar a esas preguntas una y otra vez, o sea, es que no me lo puedo ni imaginar. No, pero... Aparte de eso, pues me hizo gracia el año pasado que creo que fue Gael García Bernal, que cuando lo pillaron los periodistas españoles preguntándole ¿qué vas a hacer después de la gala? Dice, yo voy a emborracharme como un loco. O sea, no habían respuestas de ese estilo, que solo quedaron un poco la salsa a la alfombra roja. Pero aparte de eso, pues tampoco. O sea, no es una alfombra roja que va a tener ningún momento memorable como Björk vestida de cisne. Va a ser una alfombra roja más. Y lo que es la gala en sí... Ay, yo... Me reitero en que el de Jenner no me gusta como presentadora. La gala le viene muy grande. Yo creo pues que la gala. La primera vez que la presentó tuvo muy buenas críticas en general. Hombre, sí, perfectamente, pero a mí no me gustó. También es que la gala de. La primera que tuvo Ellen DeGeneres tuvo algunas novedades, como aquella de dar los Oscars en el pasillo, que eso me pareció lo ultra cutre. Y en este año la gala pues ha tenido una especie de cutrerías, pero por otros motivos que lo comentaremos después, seguro que salen. Pero ella presentando, sí, el monólogo inicial que tuvo, pues gracioso. O sea, los momentos con June Squid de ¡abuela! ¡Abuela! Estuvieron graciosos. Lo de voy a poner un vídeo a Jennifer Lawrence cayéndose también. El chiste de Her, el chiste final con 12 años de esclavitud. Esos chistes funcionaron, la verdad. Yo cuando estaban viendo el principio de la gala digo, mira, bien. Pero es que luego ella, cuando se bajaba a las butacas, al patio de butacas, y se ponía a hablar con la gente, dice, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? A mí es que eso no me parece digno de una gala de los Oscars. Pero, sí, creo que este año se ha notado mucho que querían como que el tema general de Ellen para los momentos que le tocaba a ella hablar era un poco el rollo las estrellas también son gente normal, y era todo un poco enfocado eso, que sí, todo el rollo de la pizza, que la verdad es que fue divertido ver cómo se peleaban por la pizza en el fondo, que luego está también en internet lleno de ellos comiéndose la pizza mientras que la gala seguía a su bola, el tema del selfie este que se hicieron más retuiteado de la historia. Era todo como muy un poco de mira qué normales son las estrellas y qué así de a pie somos. Y claro, luego todo se estropea cuando eso, precisamente básicamente el selfie este tuvo 3 millones de retweets y ya como que sabes que es como se rompe todo el nivel de abajo. Pero a mí no me molestó, la verdad, que Ellen estuviese tan así rollo familiar, espontáneo, que realmente no era nada espontáneo, porque lo de ellas bailando con el chico este de que interpreta Happy, que no me acuerdo cómo se llama, o Farrell, todo lo de... Farrell o algo así. Cómo se llame, y el momento del selfie y tal, estaban hablado, vamos, fijísimo. Pero vamos, quedó espontáneo. Pero hay que decir que lo del selfie estaba preparado porque era product placement de Samsung, que era uno de los patrocinadores de la gala. De hecho, tú ves a cómo sujetan el móvil, se ve el móvil blanco, pone Samsung, y luego se ve como otras fotos que había subido el Ellen DeGeneres del backstage están subidas desde el iPhone, que es su móvil. Entonces, ahí dije, vale, product placement de Samsung, que muy bien, pero a mí el product placement tan forzado como ese, no me gusta. Aunque, bueno, dio pie a... Creo que es el mejor momento de la gala, el momento del selfie. Sobre todo el selfie de delante y el detrás, que se ve a Liza Minnelli queriendo levantarse para salir en la foto, la pobre mujer. Más que momento... Yo creo que el momento no fue ese, fue el momento de la pizza. Sobre todo cuando descubres que el pizzero, el repartidor, no sabía que iba a los Oscars. He estado leyendo sobre la historia del hombre, del chico este, que él es una cadena de pizzas de unas 20 pizzerías por Estados Unidos, o sea, es una pequeña franquicia, y que les llamaron el día anterior diciendo que le iban a hacer una entrega en el Dolby Theater para unos guionistas. Dijeron, para unos guionistas de aquí. Ah, vale, de acuerdo. Y que el chico, el repartidor, es en realidad es el dueño de la franquicia, porque tenía bastante trabajo, entonces él se puso a repartir. Y cuando llegó al Dolby Theater, él dijo, oye, bueno, soy el repartidor. Y dice, sí, espérate aquí un momento. Pues salió Ellen DeGeneres a recibirlo, él flipando con las pizzas, y Ellen DeGeneres dijo, ven, sígueme. Y él, claro, no sabía dónde iba, la siguió hasta el escenario. O sea, empezó a seguirle, llegó al escenario y se encontró en mitad de la gala de los Oscars. Claro, yo imagino el tío diciendo, joder, ¿qué hago yo aquí? Y bueno, de momento él empezó a entregar los trozos de pizza a Brad Pitt, a Harrison Ford, a toda esta gente. Y yo lo comenté que es que la publicidad que le han hecho a esa pizzería no está pagada. O sea, salir en un evento que está viendo 43 millones de personas en todo el mundo, sobre todo en tu país, es publicidad que no está pagada. De hecho, luego he leído que cuando llegó a ir a la pizzería, pues todos los compañeros aplaudiéndole, que la habían visto en la tele, la gente como loca yendo a la pizzería, los paparazzis en la pizzería, todo. Y de hecho, el pizzero estuvo al día siguiente en el programa de Ellen DeGeneres, que lo entrevistó y le estuvo explicando toda esta historia, y le dio la propina, porque luego salió Ellen DeGeneres con el sombrero del Farrell recogiendo propinas. Vale, pues en el programa de Ellen DeGeneres se las da. Le da la propina. Les dio $1,000 en propina. O sea, ha sido un momento surrealista. El chico, me han contado la historia del chico este, que empezó es inmigrante de un país de Europa del Este, y que llegó allí hace mucho tiempo y nada, empezó a trabajar en la pizzería de lo más bajo, y ahora es dueño de esa franquicia que está ahí en Hollywood. O sea, la típica historia del sueño americano. Y ha entregado pizza a Brad Pitt. Y claro, y entrega pizza a Harrison Ford, a Brad Pitt en mitad de la gala de los Oscars. O sea, ay, madre mía, las historias que se consiguen desarrollar a partir de una tontería de momento de la gala, que es curioso. Pero vamos, yo muy de acuerdo con prácticamente lo que habéis comentado del tema de esta gala de muy andar por casa, de somos humanos y queremos transmitiros que somos como vosotros, chusma. Pero bueno, en general a mí el concepto de la gala me ha parecido que no tenía concepto. Era un poco, vamos a nuestra bola, los decorados son totalmente aleatorios, no había ningún tema de cohesión entre las presentaciones de las nominaciones y todo esto, y todo lo que habían prometido de que este año la gala iba a estar dedicada a los héroes y al homenaje al Mago de Oz, pues ha sido un poco como que, vale, nos lo habéis vendido, pero luego han sido 4 putos vídeos y una actuación, ya está. Y además los vídeos súper random, en el fondo, los montajes... A ver, que los montajes estaban bien hechos, pero el concepto de los vídeos no tenía ni pies ni cabeza, los metían así cuando les apetecía... no lo sé, ha sido todo como muy raro la estructura de la gala este año. Sí, los vídeos mezclaban Capitán América con Haspapi de Bestias de su Salvaje. Era muy extraño la mezcla que hacía. No tenía ningún hilo conductor. Algo que normalmente hacen muy bien con los fragmentos de películas que muestran cuando están presentando a los nominados en los premios, pues en estos vídeos no. Son hechos en 5 minutos con el Movie Maker, igual que pasó el año pasado con el homenaje que hicieron a James Bond, que era lo mismo, un vídeo totalmente sin ningún sentido de criterio alguno, ya está, hecho en nada, 10 minutos, sin ningún tipo de intención detrás, que mostrar imágenes de Bond de todas las películas. No sé, a mí no me convence ese tipo de cosas, parecían los Goya. Bueno. Lo estábamos comentando antes afuera de micro, que ya solo el Mago de Oz, si se hubiera centrado solo en el Mago de Oz, tienen material para hacer un vídeo o dos vídeos y sobre todo números musicales allí en la gala. Porque la verdad, el homenaje... Sí, jugar con los presentadores... Exactamente. Sacar a Ben Stiller haciendo el ridículo, que se da muy bien. Pero ya es lo ha hecho John Travolta. Pero es que lo que hicieron con el homenaje al Mago de Oz que hicieron con Pink... A ver si... ¿Qué pinta Pink? Exacto, es que... aparte de que pinta Pink, lo dijeron alguien en Twitter, claro, cantó Over the Rainbow diciendo, si Pink no es un color del arco iris, o sea, el rosa no está en el arco iris. la chica sí canta bien, pero no tiene voz para cantar Over the Rainbow. No tiene voz. Sí, o sea, no, tiene muy buena voz, realmente lo cantó bien. El tema es que su presencia no te aportaba nada al homenaje. No está relacionada con el cine, en claro, absoluto. Claro, era como, era totalmente, pues Pink va a cantar en la gala, gente joven, venir a vernos. Es que si no, no lo entiendo, porque no tiene nada que ver con la película, no tiene nada que ver con el cine, no es un personaje que te genere ningún tipo de nada, o sea, no te aporta que esté Pink. Casi hubiese preferido que hubiese estado una persona un poquito más significativa para lo que se estaba homenajeando y que supiese cantar peor que vaya esta chica que no pinta nada. Es que ahí yo creo que coges a Liza Minnelli un tiempo antes, la pones a entrenar la voz y la pones a cantar Over the Rainbow con más gente y sale un homenaje genial, porque a ver, es una Liza Minnelli, vale, dijeron, tenemos aquí un homenaje a una película de tu madre, tal, y dice, levantaros, o sea, a las tres personas, que Liza Minnelli y las dos personas que van con ella, levantaros así y saludar. Yo, ¿qué mierda homenaje es ese? Levanta la mano y saluda. O sea, ir al escenario y hacer algo. Es que no... Es como lo que hicieron también, que lo hicieron el año pasado este también, lo de traer a los chavales de la academia esta, que hacen un concurso antes... Los becarios. Sí, los ponen ahí en la alfombra roja, pero es que luego los sacan en la gala, ahí de fondo... Y sale, esta vez salió Channing Tatum, me parece. Y dice, estos son los que han ganado un concurso de no sé qué. Mira, un negro, un chino, un hispano. Sí, es verdad, yo lo pensé, digo, parece un tío de Benete, un macho. Eso está patrocinado. Somos políticamente correctos, ¿lo ves? No, somos los hijos de Angelina Jolie. Entonces, claro, salen ahí, se llevan, yo qué sé, un minuto, dos minutos, me da igual, pero es que no pintan nada en la gala. O sea, pintan, sí, pintan para hacer la promoción de lo que tengan que hacer promoción, pero es que en la gala molestan. Es que no, pues hacer otra cosa. No, es un bajón. No sé, yo en general la gala de este año me ha parecido... O sea, es curioso porque por una parte creo que a pesar de ser más larga que otros años, porque este año se han pasado un poquito, y de tener una escaleta un poco extraña y de no, del homenaje no acaba de funcionar, como que no sabías muy bien de qué iba este año la cosa, ha resultado entretenida. Otros años se me hace como más pesada y este año no sé si es algo que me ha pasado solo a mí, pero se me ha hecho como más amena. También me parece que metía muy bien los números musicales justo antes de los cortes de publicidad, que le ha sentado muy bien, no sé. Como que se me ha hecho más entretenida a pesar de que en el fondo lo pienso y es una gala súper cutre. Súper cutre y con fallos técnicos. Yo ya lo decía en su momento que ha sido una gala que no ha tenido grandes momentos y que ha tenido bastantes problemillas, pero que al final iban administrando momentos así simpáticos y más o menos decentes a lo largo de toda la noche y vamos, realmente me parecía interesante y me interesaba en general todo lo que aparecía, aunque estuvieran dando el premio al corto documental que no he visto, ¿sabes? Quiero decir, televisivamente funcionaba incluso para alguien que no hubiera visto las películas. Y yo otra cosa que quiero destacar de la gala, aparte de la cutrería, lo que decís vosotros, que sí, fue entretenida, pero cutre. Gran parte de la culpa de esa cutrez fueron los fallos de realización que tuvieron de voces que entraban, o sea, micros que estaban abiertos cuando no deberían estar abiertos. Gente que. Charlize Theron, leyendo con. Junto, no sé con quién está, con Samuel Jackson, me parece. Que se equivocaron leyendo el teleprompter y se quedaron los dos callados. Y diciendo, ah, ¿qué vas tú a no sé qué? Ja, ja, ja. Y dice, a ver, hija mía, que os pagan una millonada para solventar esos errores que es de un teleprompter. Era Chris Hemsworth, el que estaba con Charlize Theron. Ah, están hablando en un teleprompter y si no saben leer en el momento. ¿No habéis ensayado eso? ¿No habéis ensayado salir del escenario y leer? Bueno, yo te diré que no habían ensayado nada porque se notaba que no tenían ni idea de su papel, como quien dice, que se notaba que estaban leyendo muchísimo. Mira Harrison Ford, con los ojos saliendo de las órbitas y que a duras penas podía leer lo que estaba ahí con un interés inusitado que se le veía al hombre. Hombre, eso yo creo que estaba ya hasta los huevos de entrar con la música de Indiana Jones. Porque creo que siempre que sale Harrison Ford los Oscars, desde que hizo esa película, sale con la música de Indiana Jones. Bueno, es que de todas formas, en la gala este año, la música que elegían para que saliese, para cada vez que salía alguno de los presentadores, es que no podía ser lo más obvio. Es como, chico, innova un poquito. Era, de hecho, era lo contrario. Mucho más la mezcla, la especie de popurrí de bandas sonoras que hicieron para cuando se acabó la gala. Y lo pusieron con los créditos y demás, que toda la música que había utilizado a lo largo de toda la gala. Esa idea tan convencional y tal de la música era todo lo contrario a lo que hicieron con las parejas de presentadores de los premios, que lo ha debido elegir un ciego, sordo y mudo. ¡Madre mía! ¡Qué combinación más explosiva! Yo tengo a que veces. Decirlo. ¿Penélope Cruz con Robert De Niro? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? La más gorda es Precious, es que no me sé el nombre de la chica, no me acuerdo. Cavide, sí. ¿Con quién era la otra que iba con ella? Era Anna Kendrick. Sí, Anna Kendrick. O sea, el Jin y el Jan. Total. El Jin y el Jan. Una chica blanca, delgaducha, con una chica obesa y negra. O sea. Es que estaba viendo, digo, a ver, el que junta estas dos era por hacer las risas, ¿no? Porque otra vez, es que era un poco raro. O sea, la única pareja que tuvo sentido eran Jamie Foxx y Jessica Biel, de esa gran película que era Stealth. Y yo creo que fue el único momento improvisado, el de Jamie Foxx cantando la canción de Carros de Fuego, cantando la música de Carros de Fuego. Sí, eso es lo que parecía, al menos, cuando se vio todo eso, que era un poco que iba lo suyo, en plan meterse con Jessica Biel mientras que estaba leyendo el teleprompter. Y otra, bueno, Kate Hudson con Jason Sudeikis, que también es una pareja que tela, que yo no voy a dejar de mirar a Kate Hudson porque es otra persona. O sea, se ha retocado tantísimo la cara, pero bueno. Que parece su madre. Yo creo que en realidad, Goldie Hawn es Kate Hudson y Kate Hudson era Goldie Hawn. Goldie Hawn, que era. Yo, no, era cualquier cosa menos Goldie Hawn, realmente. Sí, sí. Pero realmente, cuando yo le preguntaba a Roberto cómo había visto la gala y la alfombra, era una pregunta completa y absolutamente literal. De cómo. Lo que pasa es que, bueno, ya hemos hecho la parte de comentar la gala y tal. Pero realmente tenía curiosidad por ver si alguno de los dos lo había visto a través de Canal Plus. Eso es una pregunta trampa, ¿verdad? Yo no la vi en Canal Plus, principalmente porque no me gusta el hecho de que estar viendo la gala y la traducción simultánea encima, porque no me entero de lo que dicen en el fondo, porque la traducción, pues el traductor no puede hacer milagros y entonces no puede coger todas las palabras que sueltan los famosos en la gala. Entonces, prefiero ver la mesa original, que se pilla bastante bien si sabes inglés. No sé, no pille todo, evidentemente. Pero los chistes más graciosos de Ellen DeGeneres, pues sí que se pillan fácilmente. Yo es que, aprovechando que tenía un amigo con Jombi, quedamos para verlo por Canal Plus y tal, pensando, supuestamente decían que se podía ver la señal directamente en versión original sin el doblaje por encima. Cosa que fue completamente absolutamente falsa, no se podía ver en versión original. Y aprovechábamos los anuncios de ABC para poner el Canal Plus, porque bueno, teníamos los chicos de la sexta nominada del podcast este de premios Oscar, estaban allí colaborando y tal, pues por si les veíamos. Y madre de Dios, yo otros años he visto la gala, o sea, la gala está presentada por Canal Plus también. y creo que no recuerdo retransmisión más anodina. Estaba Tony Garrido con Alessandra Jiménez y algunos más que estaban por allí, y era el arte de no aportar absolutamente nada. Y me sorprende muchísimo cuando te puedes llevar a que hay un montón de gente que daría un brazo por estar ahí comentando la gala, comentando las películas, y gente que sabe de lo que habla. Realmente se llevaron a cuatro. O sea, a mí, Alessandra Jiménez me parece una chica muy maja, pero realmente no aportaba nada con sus comentarios. Todos les decían muy obviedades, constantemente confundiéndose con los datos que daban. En fin, que me sorprende mucho que, joder, que tienes la exclusividad de un evento que es bastante relevante y que les funciona muy bien, y que pongas a gente que no te va a aportar nada, es algo que no entiendo. Y quería decirlo. No, sí. A ver, no descubres nada nuevo, porque la verdad es que Canal Plus ha habido años que en la mesa, esta que hacen con el presentador y con la que conectan, sí, siempre en las pausas publicitarias de la ABC, hay a veces, ha habido debates un poco tontos, sobre todo centrados en la ropa que llevan, pero cuando ya pasa la forma roja, o sea, cuando ya llevamos una hora de gala diciendo ¡ay, qué mona, no sé qué, no sé cuántos! Digo, pues habla algo de quién acaba de ganar el premio, sobre, o sea, ese tiempo es para eso, para que te informes sobre quién, el que ha ganado, pues qué trabajos ha hecho. Vamos, lo que hacen cuando anuncian en la versión original, cuando ganan un Oscar, anuncian una voz, este es su primer Oscar, o este es su segundo Oscar. Pues decir, mira, pues se ganó el Oscar por tal película o no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, sí, aportar. Aportar algo, decir, para que el espectador diga, anda, es el mismo tío que hizo los efectos especiales de tal película. O, oh, mira, es el maquillador de este. Esas cosas. Pero dices, sí, yo creo que, bueno, menos mal que las pausas publicitarias de la televisión americana son cortas y no tienen que improvisar mucho. Pero yo creo que a veces les costará sacar algo de lo que hablar si no llevan más material del que hablar, aparte del obvio que están viendo en la retransmisión. Claro, yo otros años había visto la gala en la retransmisión que hace Sky Atlantic y este tipo de canales británicos que suelen llevar a gente que a lo mejor no está del todo relacionada con los premios, pero que se te sueltan comentarios interesantes o graciosos, o sí, que realmente pueden aportar algo de su propia experiencia a lo que estás viendo y vale la pena. Pero dicen Harry Potter cada 2x3. También, sí, recuerdo. Comprobado. Cierto. En fin, pues yo creo que podemos dejar, si queréis, si os parece, a un lado la valoración así general de la gala, porque podemos seguir comentando cosillas a medida que comentamos los premios. Y bueno, decir que uno de los últimos comentarios de Ellen en su monólogo inicial fue que ese año se habían hecho 1.400 pelis entre todos los que estaban allí sentados, y también otra media que solo habían hecho 6 años de universidad, que me hizo mucha esa gracia. Pero muchas gracias. Y justo preguntó a Amy Adams, ¿has sido a la universidad? Y ella, no. Y esto, pero quería comentar que durante la gala hubo muchos comentarios de gente famosa en Twitter que comentaba un poco lo que estaba pasando y demás, y leyendo un artículo que recopilaba algunos, me hace gracia lo oportunistas y demagogos que puede llegar a ser la gente. Por ejemplo, Oprah, con el momento de las pizzas, se puso a hablar del hambre y con toda la gente que se estaba muriendo de hambre. Sí, era como, y luego otro hablando de, bueno, a Ucrania les estarán encantando los Oscars, y es como, ¿en serio? O sea, la gente me da fuera del tiesto de una forma que flipas. Pero además, bueno, que lo diga Oprah, la que regala un coche a cada uno de sus espectadores en directo en el programa. Sí, un viaje en jet privado. No, lo dice Oprah, la que produjo El Mayordomo, ese coñazo de película. Entramos ya de lleno a comentar las categorías de los premios con supuestamente los que no le importan a nadie, pero a nosotros sí, porque el mejor cortometraje de animación, en el que ha ganado Mr. Hublot, nosotros hemos podido ver alguno de los nominados, que eran Feral, Get a Horse, el de Disney que iba antes de Frozen, Possessions y Room on the Broom. Cuéntanos, Roberto, porque creo que tú has visto el cortometraje ganador. Sí, he visto la de Mr. Hublot. Es un corto, muy corto, para la redundancia, son 10 minutos solo, que es la historia de un señor robot, porque es un mundo robótico, pues que lleva una vida muy ordenada, está en su apartamento, hace sus cosas, y un día descubre a través de la ventana que en la calle hay un perrito robótico y lo ve, lo ignora, ve, le da pena al perrito hasta que al final adopta al perro. Y cuando adopta al perro, pues pasan cosas que le rompen un poco el orden de su vida. Es un corto, pues no tiene mucho más, ¿eh? O sea, no tiene mucho más el corto, es muy, muy, muy simplista. Pero a nivel de diseño está muy trabajado, tanto el mundo robótico, bueno, el mundo, las dos calles que salen con los edificios de fondo, como el personaje, el Mr. Hublot, que es un, pues, es gracioso, es un robot con la cabeza, con cabeza huevo, con unos números arriba que se van moviendo conforme va pensando. El diseño está bien, pero como corto es algo, pues, nada es para echar cohetes, ¿eh? Es normalito. He visto, de hecho, hay otro de esos cortos que me gustó más, que es el japonés, el Possessions, de Tsuhei Morita, que este corto forma parte de Sword Piece, que es una colección de cuatro cortos que han hecho distintos directores japoneses, y que, de hecho, uno de ellos está organizado por el señor Katsuhiro Otomo, que lo conoceréis por Akira, una peliculilla de nada. Sí, me suena de tenerlo aquí en la estantería. Sí. Pues, ¿O toqué? Pues este corto estaba nominado, no es el suyo, no es el que organiza Otomo. Es un corto sobre un, no sé decir, un sastre. Es que es un hombre que se dedica a arreglar telas o paraguas de papel japonés. No, tampoco es un orfebre, o sea, parece que es como un reparador. Pues que este hombre, en mitad de una tormenta, tiene que buscar refugio en un pequeño templo y ahí le pasan cosas de otro mundo, por así decirlo. Encuentra con seres de otro mundo, con espíritus, que están representados de una manera muy peculiar. Lo que me gustó del corto es que es anime, pero está hecho por ordenador, que es una técnica que se está extendiendo mucho, sobre todo para películas de animación japonesa, y es usar directamente anime generado por ordenador. En algunos da el pego, en otros no. En este es medio, porque aunque no da el pego, sí que le da una estética bastante colorida y un poquito espectacular, la verdad. Como corto, pues me gustó más Possession, la verdad. Es una historia, también como toca temas de la mitología japonesa, pues a lo mejor los occidentales nos quedaremos un poco no entendido nada. Pero aún así, me parece un corto ligeramente superior al de Mr. Hubner. Yo he visto otro de los nominados, que es el de Room on the Broom, que por cierto tiene las voces de gente como Simon Pegg o Gillian Anderson y Sally Hawkins, otra de las nominadas de este año, que me ha parecido también, bueno, que me ha parecido que estaba bastante bien, que, bueno, es la historia de una brujita que va con su escoba y un gato, y por el camino se va encontrando a otros animales, a un perro y a una rana y a un pájaro y tal, les va como adoptando y al final, pues bueno, pasan cosas. Dura media hora, es un corto bastante largo, pero se hace muy entretenido, es muy simpático, tiene un puntillo bastante irreverente en algunos de los personajes, la rana tiene trastorno obsesivo compulsivo y es muy divertida. Y bueno, resulta gracioso escuchar, reconocer las voces, que bueno, la gente que pone las voces al tal. Me ha parecido simpático, desde luego más simpático que el de Disney, que es Get a Horse, este que he dicho antes, que iba antes de Frozen, que bueno, empieza como una especie de corto antiguo de Disney, entonces se rompe no es la cuarta pared, pero se rompe como la pared del cine en la pantalla y se transforma en un corto de animación por ordenador actual y van jugando un poco con los dos mundos y demás, la interactuación entre fuera y dentro de la pantalla, y la verdad es que como concepto está muy divertido y tiene cosas interesantes, pero al final creo que se hace un poco largo y que da vueltas mucho sobre sí mismo y al final tampoco resulta especialmente gracioso, ni más allá del concepto creo que no tenía mucho más donde sacar. Tú también creo que lo habías visto, Roberto. Sí, cuando fui a ver Frozen me pareció simpático, de verdad. Lo que dices tú, estaba viendo el corto con dibujo clásico de Disney, clásico de los años 20, y digo, anda, mira, un corto imitando el estilo de los años 20 o un corto rescatado directamente de la hemeroteca de Disney, pero no, en el momento que se rompen la cuarta pared y salen a mitad, salen ahí delante, de hecho por ordenador, sorprende un poquito y hace pues la típica historia de Disney de los años 20, O sea, carreras, persecuciones, golpes, saltos, todo eso, pero jugando con los dos planos. Simplemente es eso, no tiene más. Pues sí, no. En fin, que tú se lo hubieses dado a Possessions antes que a Mr. Hablot. Sí, pero a mí yo soy más de anime, o sea. Yo no sé. Bueno, y a falta de ver Feral, no sé cómo está. ¿Qué tal estaba Feral? A lo mejor se lo mereció también. En el dibujo, la verdad, parece que está curioso. Yo tengo ganas de tener oportunidad de verlo. Pero bueno, vamos a. Así pasamos por encima por las categorías de mejor cortometraje de acción real, de ficción y documental, porque no hemos visto ninguno, así que comentamos simplemente que en corto ha ganado Helium, que estaba nominado el corto español de Esteban Crespo, Aquel no era yo, que finalmente no se ha llevado nada. Y en el cortometraje documental se ha llevado el Oscar de Lady in Number 6, Music Saved My Life, que por cierto la señora que protagoniza el corto documental murió 4 días antes de la gala, con 110 años. Así que bueno, ha sido como una especie de homenaje, que se lleve el premio el documental ha sido una especie de homenaje a su memoria, así para cerrar. Y bueno, ya podemos pasar a mejor película documental, que seguramente aquí tendremos polémica de baratillo, o no. Tongo. Tongo, que se lo ha llevado 23 from Stardom a 6, 12 pasos de la fama. ¿Eran 6 o 12? 6, ¿no? Bueno, los que sean, 12 pies, digo 20 pies. esto, que se lo ha llevado este, el documental sobre las coristas de la historia de la música anglosajona desde los años 70, por encima de otros documentales como The Act of Killing, Cutie and the Boxer, Dirty Wars y The Square. Y de los que no estaban nominados como Stories We Tell. También, ya lo estabas deseando. Vamos a ver, hay que organizar esta categoría, porque primero vamos a hablar de un par de documentales que habéis tenido la oportunidad de ver recientemente, que son Cutie and the Boxer y The Square. Háblanos, Ramón, de The Square, por ejemplo. Bueno, The Square es un documental de Jehan Noyam, que es bueno, una directora egipcia, y básicamente sigue todos los hechos que ocurrieron en la revolución egipcia que se formó en 2011 para echar del poder al dictador Mubarak, y cómo todos los estamentos del pueblo, de todo tipo de religión y de orígenes, se juntan en la plaza Tahrir para luchar por sus derechos y porque, bueno, que pare la forma en la que están tratando a las minorías y a todo el que esté en contra del régimen, y la evolución de cómo ese movimiento se va transformando en otra cosa por las rencillas que hay dentro de él y cómo hay traiciones y hay un poco tensiones entre diferentes facciones dentro del pueblo egipcio para conseguir lo que quieren, que es democracia, o al menos tener más libertad y conseguir tener una vida digna y un poder político que esté basado en el pueblo y no en el poder de una élite. A mí me gustó muchísimo. Es cierto que a nivel narrativo no inventa nada, es muy tradicional, pero me gusta mucho el rollo de que está hecho sobre el terreno y es según están ocurriendo esos hechos históricos, que es historia, es total documento histórico de todo lo que ocurrió a través de diferentes personas de diferentes estratos sociales y procedencias. Y vamos, me parece imprescindible, uno de los documentales que más me han interesado en los últimos tiempos, por ese valor histórico que tiene principalmente. Yo opino como Ramón completamente. Yo añadiría que al tratarse de unos hechos que hemos seguido las noticias, porque cuando salió el tema de la revolución en la plaza, la primavera árabe y todo eso, lo que pasa es que conforme avanzan las noticias, yo ya me estaba perdiendo de qué estaba pasando, porque salían la gente manifestándose, derrocaron a Mubarak, pero aquello no cambió, aparecieron los llamados hermanos musulmanes, no sabía quiénes eran, era un poco lioso. Tanto que al final, tanto lío, tanta revuelta, pues al final apartas la problemática a un lado diciendo es que no entiendo nada, no, dejar de bombardearme con noticias de este estilo. Y este documental me parece perfecto porque condensa todas las noticias sobre esos hechos de una manera sencilla para que lo entienda cualquiera y lo mejor, de una manera cruda, es decir, te lo está contando gente que estaba en la plaza en ese momento, no te lo está contando los reporteros que han ido ya a cubrir las noticias. Es una manera directa de contarte unos hechos y que te, a mí la verdad, lo que a mí respecta, me ofreció perspectiva sobre todo la problemática de que hubo allí en Egipto, que es lo que mínimo que yo le pido a un documental, la verdad. Vamos, en resumidas cuentas, y dejamos el comentario de Beauty and the Boxer para el final, ¿os ha parecido que The Square merecía el premio más que 20 Feet from Stardom? Para mí sí lo merecía más. Sí, totalmente, sí. Totalmente. Es curioso porque realmente en esta categoría las dos favoritas, bueno, de hecho la favorita era de, bueno, estaba como ya ahí de Act of Killing y a 12 pasos o los que sean de la fama. Que son 20. Que no, que 20 son pies, que no puede, que, no, eso sí, vale, no, iba a decir, estaba pensando en metros, idiota, ¿vale? Bueno, eso, a 20 pasos de la fama. Eso, que eran las dos favoritas. Mucha gente tiraba por The Art of Killing porque, bueno, es un documental impresionante, imprescindible, valiente y rompedor y que, vamos, que te deja... Es un antes y un después en la historia del documental. No quiero tampoco exagerar, pero vamos, sí. Y sorprende mucho que algo tan relevante y necesario como The Art of Killing se quede por detrás de algo en el fondo mucho más indefenso o indefenso. Sí, bueno, que 20 pasos de la fama, que es un documental que está bien, que es interesante, que es entretenido, que es bastante más clasicote y que te pone sobre el mapa algo curioso, pero no deja de ser un poco anecdótico por encima de esto, de cosas como The Art of Killing, que te habla de un genocidio, de The Square, que acabáis de hablar de ello, Dirty Wars. Como que sorprende un poco que se han quedado un poco con la parte más espectáculo, cuando la categoría de documental debería ser todo lo contrario. Sí, bueno, además, ¿no? Este 20 Feet from Stardom tiene el tema del componente racial que no se puede ignorar y que creo que ha pesado bastante más que el hecho de que salgan figuras más o menos que pueden ser conocidas por el público estadounidense. Creo que en ese aspecto ha pesado otra vez algo extra cinematográfico sobre la calidad o no del documental. No, y también ha pesado un poco, yo creo, el tema, ¿no? Que es como, mira, el documental va sobre que nunca se ha reconocido el valor de estas mujeres en la historia de la música y parece como que con el Oscar ya pues podéis quedar tranquilas. Totalmente, sí, sí, sí. El tema es Bueno, termina Adri, perdona. No, di, Roberto. No, que el tema yo veo es que 20 Feet from Stardom es un documental mediocre sobre gente extraordinaria. O sea, a mí me parece un documental mediocre, lo que pasa es que es muy clásico, es muy televisivo. Sí, o sea, es en la media, es decir, yo busco a gente, la entrevisto, hago un montaje decentillo y ya está. Ese es el documental. El problema, bueno, el tema, el problema no, la cuestión es que han entrevistado a gente que es extraordinaria. O sea, lo de estas cantantes es extraordinario, así lo digo, o sea, son cantantes que llevan décadas trabajando para otros y que nunca se van a reconocer. Yo mismamente me descubrí en este documental a que había gente que yo había oído un montón de veces y no sabía quiénes eran. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. De repente redescubres canciones y te das cuenta de lo tapadas que están y de lo necesarias que eran en esas canciones y con la colaboración que tienen con algunos de los artistas más importantes de la historia de la música anglosajona. Y entonces de repente te das cuenta que existen estas señoras y entonces te sientes mal. Y yo creo que también por eso le han dado en Oscar, en plan, perdonar. Exacto. Es que ha sido un Oscar como diciendo, mira, que sí, mira, todo lo que habéis pasado de ahí, venga, os damos un Oscar a estos tíos que han hecho un documental sobre vosotras. Hasta luego. Pues, no. Pues sí, entonces habéis visto también Cutie and the Boxer, que yo creo que se queda un poquito quizá por debajo de todos los demás, no sé si pensáis lo mismo. Cuéntanos, Roberto, ¿qué tal está este documental? Pues es un documental que, empezándolo a ver, me quedaba un poco extrañado porque no queda muy claro qué va a tocar. A ver, qué va a tocar, pero cómo lo va a tocar, porque habla sobre un matrimonio, los Shinohara, que son un matrimonio japonés, pero que viven en Nueva York. Y son artistas. Pero necesitas de arte moderno, ¿no? Con decirte que a él, al hombre lo llaman The Boxer, porque lo que hace es que se mete los guantes de boxeo con pintura y empieza a golpear un lienzo enorme y así hace su pintura. Luego, aparte, hace esculturas muy extrañas, la verdad. Y su mujer es también artista, pero más clásica. Pinta, hace algunas historias dibujando, que de hecho las utilizan en el propio documental para ilustrar ciertos momentos. Entonces, tú ves que son una pareja ya mayor, él tiene 80 años, ella tiene bastante menos, porque creo que tiene 50 y algo, porque cuando se casan él tenía 41 y ella 19. Entonces, ves su relación, un poco su día a día, cómo viven ellos con muy poco dinero, aunque son artistas, pero que viven al día prácticamente. Entonces, ves que el documental es ellos, su historia. Su historia, pero no sabes a dónde te va a llevar, o sea, no sabes cuál es el mensaje del documental. Hasta que llega cierto momento que ya dices, cuando ya profundiza mucho más en la relación entre ellos dos, sabes que el documental trata sobre dos personas que están casadas, pero su verdadero nexo es el arte. O sea, sí, están casados desde hace mucho tiempo, tienen un hijo en común, pero en realidad lo que les une, lo que les mantiene unidos, es que los dos aman el arte. Y el arte es lo que les hace pelear, el arte es lo que les hace salir juntos, lo que les hace vivir juntos. Y cuando ves que ese es el nexo de ellos y del documental en sí, ya ves la historia de otra manera. Y justo en ese momento es cuando el documental ya está acabando, porque dura hora y media. Entonces no se hace nada pesado, lo que te cuenta es una historia triste pero muy tierna. Y aparte que los dos personajes, los Shinohara, están un poco zumbaos y molan un montón. Bueno, el zumbao sobre todo es él, yo diría. No la pobre Noriko, que demasiado tiene con aguantarle. Hombre, sí, realmente es eso lo que has dicho. Refleja un poco el proceso creativo de los dos como artistas y cómo la relación entre ellos dos les afecta en lo que hacen y al revés, ¿no? Cómo lo que hacen les afecta a ellos en la vida diaria. Y eso después de 40 años casados. Y también como Noriko, de estar muy a la sombra de su marido, pues al final está intentando tener su propia voz y su propia identidad como artista después de mucho tiempo viviendo solamente para su marido. A mí me resultó muy interesante. Evidentemente es muy pequeñito, es un documental muy conceptual, muy de pues eso, de lo cotidiano. Y probablemente en eso pues tiene todas las de perder respecto a los otros de la categoría. Aun y todo, a mí me parece mucho más interesante que el que ha ganado. Vaya panorama, entonces. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que en The Art of Killing, o vosotros se lo habríais dado a alguno de los otros documentales. Yo no he visto The Art of Killing, pero de los que he visto el resto, y yo se lo hubiera dado a The Square. Yo lo que dije por Twitter es que no has visto The Art of Killing. Puede ser, ya, claro. Es que cuando veas The Art of Killing te va a cambiar la existencia. Yo, mira, lo que me ha hecho sentir este documental no lo han conseguido muchas películas. O sea, hay un momento, y Adri sabrá cuál es, cuando están en cierto set de rodaje. Ay, por favor. Y hay un hombre contándoles a ellos lo que le habían hecho a su padrastro años antes. Y lo cuenta mientras se ríe. Pero es que realmente. Es que cualquier parte, sí, porque si piensas en las cabañas y en el incendio, si piensas en, o sea. El juego que te plantea de qué es de verdad, qué no es verdad, qué tiene cuál es el objeto del documental, que los protagonistas son genocidas, es como es todo. Y yo creo que tú has dicho la clave, Roberto, y es que no es un gran documental, es que es una gran película, simplemente. Ya el año pasado tuvimos aquí esta de Searching for Sugar Man, que son documentales, es un documental que como en su momento Catfish o The Imposter, que llevan un poquito más allá el documental y son películas con una ambición muchísimo más cinematográfica que simplemente informativa. Y The Art of Killing creo que rompe todo eso y lo lleva al nivel uber superior, apostando por, o sea, tocando todos los palos y siendo brillante en absolutamente todos. Y hay que recordar que es un documental de 2 horas y media. Y no se hace pesado. No, y hay una versión de 3 horas y pico que yo no veré porque creo que no. Probablemente sea añadir más sobre lo que ya existe y no creo que aporte mucho. Pero imagínate lo que puede haber en las 3 horas y pico esas. No, es que lo que decía la gente cuando hablaba antes de verlo yo, leía gente diciendo que es muy duro, que es imperdible. Y no es duro por lo visual, o sea, no se ven cosas viscerales ni nada por el estilo. Pero es que el problema es que cuando tú lees lo que piensas tú mientras ves ese documental. O sea, vale, sé de qué va esto, lo estoy viendo, y es que lo que estoy pensando es, madre de Dios, lo que pasó en ese país. Es descomunal. Pues sí, en fin, ya cuando lo vea Ramón ya nos lo comentará. De momento pasamos al bloque música y sonido de los premios Oscar. Y yo creo que vamos a empezar hablando un poco de la parte musical de la gala, porque lo hemos mencionado así por encima con el tema de Pink y el homenaje al Mago de Oz y demás, pero también salieron U2, que no pudieron estar más rancios, con una canción más random. Es que no, o sea, que se hayan dejado fuera a otras canciones y hayan nominado a la de U2, que no puede ser más U2. Insípida, más ordinaria. No, y encima se levanta, o sea, le hicieron una ovación cuando acabaron la actuación y tal, y la actuación no pudo ser más es que en realidad, ¿sabes lo que pasó? Que después, cuando acabó la actuación, detrás apareció una foto de Mandela. Entonces aplaudían a Mandela. Eso es muy de dibujos animados, total. En ese momento me están aplaudiendo a mí, no, me están aplaudiendo al que se ha muerto. Y luego tuvimos también la actuación de Moonsong, la nominada por Her, que salieron, que ahí estos dos, que ya la Karen No y el otro, que ya podían haber sido Ellen Page y Michael Cera a lo Juno. O Sean Him también podían haber salido cantando tranquilamente la canción porque es muy suya. La canción está bien, pero la verdad es que también es bastante soseta. Es que es la típica canción que funciona muy bien dentro de la película, pero que por sí misma no tiene la fuerza necesaria como para, o sea, realmente imponer respecto a las a otras candidatas. O sea, a nivel de actuación, pues no puede destacar nunca en la vida. Sí, y bueno, es que si pensamos en pensamos en U2, o sea, al final todas las actuaciones se quedaron en tan pobres, porque también salió Idina Menzel, bueno, perdón, Adela Dansim, a cantar Frozen, a cantar Let It Go, que realmente es una canción que no le permitía moverse ni un centímetro, porque ya le salió un poquito mal estando quieta en el sitio, como para andar moviéndose y haciendo coreografías e intentando cantar esa canción, que es muy complicada. Pero que en general toda la parte esta musical como que se quedó muy poco espectacular, cuando suele ser una parte de los Oscars de las que a mí más me gusta y me entretiene. Recuerda que la actuación de todo el cast de Los Miserables fue lo que más recordamos de los Oscars, ¿sí?, de ese año. La verdad. Hombre, la primera canción que cantaron, la de Happy. Sí, esa estuvo bien. De Grudo, y hizo gracia porque fue un número musical más propio de los Oscars, con un montón de bailarines. La interactuación con ella, que fue, se habló mucho de Meryl Streep moviendo moviendo los hombros. Entonces, yo pensaba que iban a ser así por el estilo de las actuaciones que lo permitían. Ya me imaginaba, cuando salga Idina Menzel, pues saldrá un escenario de hielo, sí, yo también. Y saldrá Kristen Bell por ahí haciendo coreografía. Y me sale Idina Menzel ahí quieta, y cuando empieza el momento fuerte de la canción, iluminan de azul el fondo del escenario, y digo, ¿ya está? O sea, ¿para esto? Ya, y luego encima el sonido era una mierda, otra vez, de eso. Como pasó con Adele y Skyfall, que es que parece que lo hacen a posta. La que va a ganar hace que su actuación sea la peor. Bueno, yo creo que la peor este año fue Bette Midler. Bueno, anticlímax total. ¿En serio? Además que no lo entendí, ¿por qué salió ella a cantar la canción después del In Memoriam cuando podían haberlo hecho perfectamente durante, mientras que aparecían las caras? Para que tuviera su momento como estrella que es. No, ¿y por qué cantó la canción de Crash el payaso? Referencia que yo, de verdad, he tenido que pensar un buen rato para acordarme. A ver, aquí en España somos muy dados a ver las reposiciones de los Simpsons. Y un capítulo que han repetido muchísimas veces es el del el homenaje a Crash el payaso. El que se retire y luego vuelve con famosos que le cantan canciones y todo. Y una canción que le canta Bette Midler, que sale en ese episodio, es la canción la de Wind Beneath My Wings, que es la que cantó en los Oscars. Después del In Memoriam. Claro, a mí evidentemente vino cuando oí el estribillo dije, Casi el payaso. O sea, ya no estaba pensando ni en Philip Seymour Hoffman, ni en James Gandolfini, ni en Peter O'Toole. Estaba pensando en Krusty el payaso. Yo la referencia más cercana que tenía era de un episodio de Seinfeld, de los 90. Que a propósito del In Memoriam, como siempre, como últimamente en los Oscars sin aplausos, que a mí me parece fantástico porque el concurso este de popularidad no me gusta nada, nunca me ha gustado. Que fue muy largo porque la verdad es que este año se ha muerto muchísima gente. Vamos a contarlos todos, venga, no, es broma. No, pero volver a ver ahí, pues esto, Gandolfini, Peter O'Toole, Philip Seymour Hoffman, que fue el último que apareció en el In Memoriam. Que por cierto, una curiosidad, apareció Roger Ebert investigando. Es el primer crítico de la historia que aparece en el In Memoriam de los Oscars. Me llamaron desde que pusieron Roger Ebert, no pusieron su profesión. O sea, directamente no pusieron, lo pusieron como los actores. Es directamente pone el nombre. Normalmente cuando hay un actor que no, algún no que sé, guionista o diseñador de escenario, de al que no conoces, sí, que pues te pone su profesión. Roger Ebert no lo pusieron. Pero, o sea, yo creo que era un hombre muy querido allí claro. Era un icono de la televisión también, con su programa de cine con Siskel. O sea que sí, evidentemente. Y que no llegaron a meter a Resnais. Y bueno, comentado esto, podemos pasar a las categorías de banda sonora y canción. Adri, saturando el micro. Sí, adelante. Venga, vamos a empezar con banda sonora. Estaban nominadas Gravity, La ladrona de libros, Her, Filomena y Saving Mr. Banks, Al encuentro de Mr. Banks. Ganó Gravity. Aquí yo tenía mis dudas porque realmente, bueno, para mí este año ha sido bastante flojo en las nominaciones, quitando Her y Gravity. El resto me parece trabajo bastante normalitos y muy poco memorables, pero pensaba que Filomena, que bueno, que dentro de los otros es el que más destaca, porque bueno, tiene ahí el rollito happy, tiene como melodía muy reconocible, que esto les encanta en los Oscar para premiar y tal. Y llevan mucho tiempo nominando a Desplat y tienen ganas de dárselo, aunque siempre nominan por la banda sonora equivocada. Y no, finalmente ganó Steven Price, menos mal, porque para mí... Y mira que creo que Her tiene una banda sonora que me gusta más, que la voy a escuchar más a posteriori y que es como más... Es más variada, es un rollo muy distinto, pero es que Gravity... significaba tantísimo para la película, para construir la atmósfera y apoyar esa atmósfera que no tenía sonido de ningún tipo, bueno, de ningún tipo, tenía como sonidos amortiguados estos y tal, que y sale tan bien parada y consigue también el rollo este épico, pero también el más así solitario del espacio. Me parece alucinante la de Gravity y me alegra un montón que le hayan dado el Oscar por lo que significa para la categoría, que no se hayan dejado llevar por los nombrecitos, porque Steven Price es relativamente nuevo en todo esto y es una banda sonora muy electrónica, como que es de las nuevas bandas sonoras, es la nueva oleada, y me alegra mucho que se haya llevado el Oscar por eso, porque espero que de aquí en adelante pues tengan más posibilidades bandas sonoras, pues como pues, la Her en concreto, o sea, en particular, o por ejemplo Oblivion, que era una buena banda sonora que se ha quedado fuera, o bueno, esto. O Astrid Color. Astrid Color, por ejemplo, también, sí. Yo aquí también echaba una banda sonora de una película que tuvo varias nominaciones, que es la de Nebraska. A mí es que me parece una banda sonora de country bastante estándar. Tienen algunos temas que están bien, pero yo no sé si acaba de destacar por encima de otras que tienen bandas sonoras del estilo, como puede ser Llewyn Davis, que desgraciadamente se quedó fuera por motivos de normas absurdos, porque ellos mismos se las saltan cuando les apetece, empezando por Saving Mr. Banks, que tiene varias como trozos de la partitura de la banda sonora de Mary Poppins, y eso no ha importado para que sí que entre los nominados, pero bueno, no vamos a hacernos mala sangre. Están volando las flechas ya por aquí. Pues sí, es que claro, yo las comento ahora porque cuando realmente he visto hace poco todas las películas de esta categoría, porque, a ver, si no, solo he visto La ladrona de libros porque estaba nominada a la banda sonora de John Williams, que realmente después de escucharla, y, o sea, después de ver la película y escuchar la banda sonora, Estoy convencidísima de que la compuso sin ver la película, pero vamos. Igual, pero es que... igual que los académicos la votaron sin haberla visto. O sea, exacto, es... vieron el tráiler y dijeron, uy, mira qué bonito, es John Williams, le vamos a nominar. Que a ver, que está bien, que John Williams con el piloto automático es mejor que la mayoría de los compositores de cine, pero joder, basta ya de nominar por nombre y de nominar cosas como La ladrona de libros, que es una película además que es que no ha visto nadie, ni conoce nadie, a nadie le importa. Pero bueno, que por cierto, La ladrona de libros la hemos visto, ¿verdad, Ramón? Sí, la he sufrido por mis partes. La película esta de Brian Percival, que cuenta, bueno, época Alemania, nazis ascendiendo al poder, se queman libros, judíos que se tienen que acoger en casas ahí de forma subrepticia en el sótano, y una familia que adopta a la hija de unos comunistas que han sido... pues eso, comunisteados por los nazis, y ya está. Y eso es todo el argumento de la película. Cosas que ocurren y no van a ningún lado, porque eso es La ladrona de libros. Un montón de cosas que ocurren que parece que van a ir a algún sitio al principio. Un judío muy majo que aparece, que te lo presentan. Hola, ¿qué tal, judío? Por favor, ayúdeme. Sí, pasa el tiempo. Se supone que te tiene que importar algo todo lo que pasa, pero no te importa nada porque la relación entre los personajes no está ni construida ni nada. Y cuando llega a determinado momento de la película, que es como yo diría a la mitad de la película, y te das cuenta de que no llega a ningún lado, ya es demasiado tarde, ya estás atrapado y tienes que ver el final para ver si al menos ha merecido la pena. Y no, efectivamente se confirma al final de que no. Solamente resaltar que el narrador de la película es la voz en off de la muerte. Es uno de los trucos más absurdos que he visto últimamente en el cine. Y que la actriz protagonista es... de verdad, Sophie Nedis, horrible. Es una niña actriz horrible que no sabe entonar, que no tiene ningún tipo de registro y que es que hablaba todo el rato como si fuera una voz en off típica de estas leyendo cartas que aparece en la película y que nada. Lo único que se salva de la película es Geoffrey Rush, porque su personaje tiene alma, pero por él, no por el guión ni por cómo está dirigida la película ni nada. De todas formas, en favor de la niña te diré que era difícil salvar ese texto, quiero decir. Claro, no, eso también. El guión de esa película es la nada, es lo que dices tú. Llegaba un punto en el que, o sea, te tiras tranquilamente media hora, 40 minutos esperando a ver de qué va a ir esta película. De repente aparece el judío este que esconden y ya empiezas a intuir por dónde van los tiros, pero al final realmente tampoco te aporta nada. Es la misma historia de siempre y a mí me sorprendió lo increíblemente cutre que es la película. Los decorados son horrorosos. Es el decorado este de Europa random que tienen en el Universal Studios, que lo puedes ver ahí, que le ponen cuatro cosas y ya parece que... Bueno, no es ese porque creo que está rodada en Londres, pero es que es uno igual. Tienen un pueblo ahí súper cutre que se ve que es un decorado, pero y no tiene ningún cuidado de nada, apenas tiene exteriores reales. Es una película súper dejada para el tema que trata. Que me parece, en fin, no sé, ¿quién ha financiado esto? ¿Por qué Geoffrey Rush se ha metido en esto? ¿Qué le han dado a John Williams para que haga la banda sonora de esto? Que realmente es el único compositor que te pone una película en el mapa. Uno de los pocos, desde luego. Es como, no entiendo nada de esta película, no entiendo el por qué. Pues a mí me ha gustado. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Y después de que nosotros la defenestráramos, sí, que te ha gustado de ladrón de libros. Ver, o sea, no es una película para volverse loco, pero a ver, es más cercana a un telefilm que una película con esos nombres. Pero es una historia que, a ver, es una historia para que las abuelas y las madres se queden enganchadas. Porque, ay, la niña, ay, pobrecita la niña, ay, qué malo son los nazis, ay, no sé qué, ay, que roba, ay, que roba un libro, ay, pobrecita, sí, va... Va al lado telefilm de... Título más engañoso ever, es maniquea, además. Es efectista, es sí, lo sí. Peor. Yo no sé, yo entré en la película, a mí las películas con temática nazi pues me atraen. Vale, pero explícame, Roberto, ¿a dónde va la trama de la mujer del alcalde que le deja entrar en la biblioteca? ¿Por qué está esa trama ahí? Para luego que... tiene que aparecer al final. Exactamente. Por cierto. Solo para eso. Por cierto, qué final más gratuito. Es que, a ver, sí, la no. Voz en off es la muerte. La voz en off es la muerte. ¿Qué te esperabas? Bueno, ya. El final es hola que hace. Hola que hace y ya está. Fin de la película. En fin, y otra por a no ser que quieras añadir alguna defensa más a no, no, sí, a ver que no digo que no os metáis con ella. O sea, a mí, pues mira, me entretuvo el rato y me gustó, pero tampoco me volvió loco. Otra de la que hemos visto ha sido Al encuentro de Mr. Banks, Saving Mr. Banks, esta película que cuenta el proceso de creación, producción de Mary Poppins. Ramón, cuéntanos un poco, ¿qué te ha parecido Saving Mr. Banks? A mí me ha gustado bastante, tengo que decirlo, no daba mucho por ella, pero lo primero, creo que Emma Thompson está muy bien en su papel y que es gran parte de la culpa de que me haya gustado es ella, porque creo que funciona muy bien, y en general creo que el reparto está muy bien, porque hay gente como Paul Giamatti, como Tom Hanks haciendo de Disney, y aparecen también algunos secundarios que me gustan mucho, como Bradley Whitford o Jason Schwartzman haciendo de estos que componen las canciones para la película. Que por cierto, Tom Hanks hace muy bien de Disney, ¿eh? Se ha visto un montón de vídeos y le tenía pillados los tics muy bien. Sí, es muy creíble y no ves a Tom Hanks, sino que ves realmente a ese personaje tal como lo percibes tú desde fuera, sin haberlo conocido personalmente, evidentemente, por lo que has visto de él como figura pública. Y me gustó mucho y me convenció mucho esa idea de la película de interrelacionar y mostrar el pasado de la autora de Mary Poppins, cómo había invertido sus experiencias vitales en su obra y cómo eso luego pues crea una fricción a la hora de llevarlo al cine y sus reticencias de que alguien coja su obra y la manipule, que realmente no va sobre el dinero o sobre que manipulen su obra, sino sobre remover cosas del pasado y conflictos suyos internos que están sin resolver. Me gustó mucho ese concepto de la película y cómo está desarrollado. Me parece una película que sin ser, yo creo, algo digno del nivel de Mary Poppins, sí es más que efectiva como película con lo que quiere contar. No es demasiado ambiciosa, no peca de eso, y entonces para mí funcionó muy bien a nivel de simplemente una historia personal de ella, de la protagonista y de sus conflictos y de lo que ha sufrido en su vida. A mí me ha gustado. Yo la verdad es que me ha dejado un poco indiferente, es decir, no, tampoco la critico en demasía, porque como tú has dicho, no creo que tenga demasiadas pretensiones, me parece un poco así tontorrona y facilona, pero no me molesta tampoco. Sí que es verdad que Emma Thompson está muy bien, aunque a mí a veces se me antoja un poquito forzada, pero lo que has comentado en los flashbacks, ahí no estamos nada de acuerdo, porque a mí creo, como concepto me gusta mucho, cómo te va contando realmente, porque ella es tan tiquismiquis y tan quisquillosa con su historia y de dónde viene y demás, pero creo que los flashbacks no funcionan a nivel emocional. Entonces llegaba un punto en que cada vez que iban a los flashbacks, como yo ya sabía de qué iba el percali, ya te queda desde el principio claro los daddy issues y los mami issues y cuando aparece la Mary Poppins real y todo esto, como que llega un punto en el que no te aportan demasiado y a mí me resultaba muy anticlimático. O sea, es como, me interesaba mucho más el presente que los flashbacks y la estructura no me ha acabado de convencer, la verdad. También es cierto que no he conectado en general con la película a nivel emocional, a pesar de que es muy rollo de sentirte happy flower, aunque el final sí que me trajo una lagrimita cuando ella está viendo la película, pero en general se me ha quedado un poquito así, sin más, la verdad. No sé si tú la has visto, Roberto. Sí, la fui al cine con mi mujer a verla porque ella es muy fan de Mary Poppins. Entonces, cuando era una película sobre cómo crearon Mary Poppins, pues dijo, hay que ir al cine a verla. Digo, vamos a verla. Y no, bien, la película está bien. Lo mejor para mí son las escenas que comparten Emma Thompson y Tom Hanks, porque ahí es donde realmente ves que son dos grandes actores y que saben manejar la química como pocos. Emma Thompson me parece a mí que está muy bien en el papel, igual que Tom Hanks, que está, por momentos ves a Disney, por momentos ves a Walt Disney. Y el resto, el tema de los flashbacks, yo creo que sé por qué eran un poco bla y eran por Colin Farrell, que está demasiado sobreactuado en diciendo, oh, venga, soy un personaje dramático, voy a hacer llorar. Ah, pero es que deberías estar acongojado por el drama de esa familia y te da un poco igual la situación de ellos. Sabes que estás más pensando en a ver cuándo aparece la Mary Poppins de verdad y todo eso, a ver cuándo aparece, mientras están contando una historia que te importa bien poco. Para mí lo mejor fueron todas, pues evidentemente todas las referencias a la película de Mary Poppins Y un detalle que me gustó fue también cuando termina la película y salen los títulos de crédito, te ponen la grabación real, ¿sí?, de cuando la escritora fue a Disney, a la reunión que sale en la película, pues la grabación real de esa reunión, de cómo hablan sobre el tema de la película de Mary Poppins. Eso no lo vi yo, tendré que verlo. Pues nada, yo creo que con estos comentarios... Por cierto, nos he preguntado, como que se nos había olvidado que estábamos en la categoría de banda sonora, ¿qué os parece que haya ganado Gravity, Roberto? Ah, para mí, justo y necesario. Ramón. Perdón, Didi. No, porque decías tú que es que en la banda sonora de Gravity, como otras cosas que veremos después, es una parte fundamental para que Gravity sea Gravity. O sea, no es como otras películas que la banda sonora, ¡ay, qué bonita banda sonora, como decora! No, es que aquí la banda sonora de Gravity es parte de Gravity. Claro, yo por eso la ponía por encima de Her, porque aunque Her en conjunto me gusta más, creo que en el global cinematográfico lo que supone Gravity para su película es más de lo que supone en Her. Es que a Her le quitas la banda sonora y la película funciona. Y a Gravity, en Gravity hay planos que solamente funcionan por el uso de la banda sonora que tiene, a nivel emocional y a nivel de crear la tensión en el espectador. Y eso es todo un gran mérito, y realmente es el valor que tiene su banda sonora, aparte de que luego te pueda gustar más o menos la forma en la que está hecha, es como está totalmente integrada en la narración de la película. Realmente, sin este tipo de banda sonora, sería una película completamente distinta y a lo mejor incluso mucho peor. ¿Peor? Sí, dilo. Yo estoy convencida de que sería peor. Pero bueno, podemos pasar a la siguiente categoría musical, que es mejor canción, que se llevó la... ¡Let it go! Sí. ¡Let it go! De Frozen, que está compuesta por el matrimonio López, que... ¿Son hermanos o son matrimonios? Son matrimonio, ¿no? Son matrimonios, creo, vale, sí. Vale, durante un momento dudado. Son matrimonios que tienen un ego, bueno, tiene él un ego, que eso significa que tiene un Emmy, un Grammy, un Tony y un Oscar ahora. Hay mucha gente, muy poca gente que tenga un EGOT. Y bueno, entre las nominadas, ya las hemos comentado antes cuando hablábamos de los números musicales, estaban Happy de Despicable Me, The Moon Song de Her, Ordinary Love de Mandela. Y no estaba Alone Yet Not Alone porque fue, exacto, descalificada. Cuéntanos, Ramón, porque esto, la polémica esta, porque hubo polémica con la nominación, hubo polémica con la descalificación, ha sido como todo un poco raro. Sí, bueno, en su momento fue muy sorprendente porque Alone Yet Not Alone es una película pequeña así de rollo cristiano que no había visto nadie y la canción había sido nominada... Había estado en un cine. Claro, efectivamente. Y la canción había sido nominada, o sea, había sido hecha por Bruce Broughton, que había sido miembro de la Junta de Gobernadores de la Academia y líder de la rama esta musical. Y entonces, pues nada, al tiempo de haberse anunciado las nominaciones, se descubrió todo el pastel de que había llamado personalmente para pedir el voto a sus colegas de la rama. Y evidentemente le descalificaron por eso. Porque claro, una cosa es ser Harvey Weinstein y estar ahí con tu influencia logrando votos, y otra directamente pedir el voto a personas, que eso es algo que no se puede hacer. Porque si no, nadie... O sea, claro, nadie conoce esa película y de repente sale nominada mejor canción original cuando solamente se conoce porque tú has sido miembro de la academia. Era un poco absurdo todo eso. Y luego no eligieron a ninguna otra para sustituir a la nominada, así que mis esperanzas de que Young and Beautiful de Lana del Rey, de la banda sonora de Gatsby, fuera nominada, pues no, se fueron a la basura. Una lástima. Una lástima, pero Let It Go, grandísima y merecidísima premiada. Sí, yo creo que de las que están nominadas es la mejor y la que más fuerza tiene, la más reconocible, la que más memorable. Y sí, o sea, es que también se premia un poco el esfuerzo musical de Frozen también. Sí, representa muy bien lo que supone la película dentro del panorama de Disney. Un poco de la evolución de las películas de la compañía va muy a la par de esta canción como novedad dentro de este tipo de canciones Disney y tal, que hasta ahora era quiero formar parte de tu mundo y ahora es dejarme en paz que me da igual todo. Y es un poco, pues eso, va a la par con el rollo así modernizado de las princesas Disney de la película. Y vamos, es una canción que mola todo y ya está. A no ser que Roberto tenga algo en contra. No, yo solo estoy esperando que hagan ya el musical de Frozen. porque creo que va a ser el momento que yo me compre un billete de avión a Nueva York para ver a... porque supongo, pues supongo que contratarán a Idina Menzel para cantar Let It Go en Broadway, y eso ya puede ser el sumum. Que por cierto, Idina Menzel está ahora en un musical en Broadway, y después de el incidente John Travolta, aprovecharon los de marketing del musical, hicieron un póster que sale ella cantando en los Oscar y pone debajo: ya sabéis su nombre, es Idina Menzel, y está en este en musicales de no sé cómo se llama. If Then se llama. Y fue retuiteado no sé cuánto mil millones de veces. Pues aprovecharon total el Adela Dancing para vender el musical que tiene ahora. Y bueno, el fenómeno que es Frozen musical, por cierto, se ha visto aquí refrendado hoy, día 4, que estamos grabando esto. Es la primera película dirigida por una mujer que ha llegado a mil millones de dólares de recaudación, Frozen. Brutal. Pues nada, vamos a pasar a las categorías de sonido. Tenemos mejor sonido y mejor edición de sonido. O montaje de sonido, como queramos decirlo. Ambas ganadas por Gravity. Podría haber ganado Lone Survivor, esa película que nadie ha visto. Roberto sí, que ahora comentarás qué le pasa. Bueno, en mejor sonido tenemos, aparte de Gravity, está Captain Phillips, El Hobbit, TOS, Inside Llewyn Davis y Lone Survivor. Y en montaje de sonido, edición de sonido, están All Is Lost, Captain Phillips, El Hobbit y Lone Survivor también. A ver, clarísima ganadora Gravity. La única que podía hacerle un poco sombra respecto al uso del sonido y demás, creo que era Captain Phillips, por el tipo de película que es, que a nivel tanto técnico de montaje y de en el apartado de sonido, era de las que más destacaba. Pero es que claro, Gravity está a otro nivel, absoluto. Absolutamente, o sea, lo que decía, Gravity es 40% sonido. Por cómo juega con el sonido en el espacio, la falta de sonido, que ahí también está la banda sonora también por en medio. Y es algo impresionante cómo lo hacen en Gravity. Es curioso eso, ¿verdad? Que realmente es la película con el mejor sonido cuando realmente no hay sonido. Es como siempre es todo así como una especie de ruido de impacto amortiguado, es como todo, y el trabajo ese conceptual de intentar ser fieles a la física, a las leyes físicas, y a la vez que no te pierda la película, porque una película sin sonido sería muy complicada de conectar con ella como espectador, por eso con lo que comentábamos de la banda sonora, y al final eso se ha llevado los dos premios a una película entre muchas comillas sin sonido. Sí, sí, pero date cuenta, por ejemplo, esos planos en los que se va acercando al primer plano de Sandra Bullock y entra dentro del traje. Sí. Cómo hace esa transición del sonido y de lo que se está percibiendo por parte del espectador, es lo típico que por lo que ha ganado esta película estos dos premios en general, aparte del magnífico trabajo de recrear todos esos sonidos de materiales y de todo lo que ocurre en la película, con todo tipo de objetos que van por ahí volando y chocan y desgarran y de todo. La verdad es que sí, formaba parte de esos méritos técnicos que no se podían discutir a la película. Y si queréis os comento rápidamente Lone Survivor, ¿qué tal? Sí, coméntanos sí, Survivor. Venga, coméntanos Lone Survivor. Tampoco va a ser mucho. Es un sucedáneo de Blackout derribado. Es una película que sigue está basada en hechos reales sobre cuatro miembros de una operación en Afganistán que en una mitad de una operación les sale mal y pues se ven involucrados en un tiroteo donde el único superviviente, a quien llama el único superviviente de la película, adivinad cuántos sobreviven. ¡Spoiler! ¡Tres! El título es spoiler. No, pero la película ya, la primera escena que sale es cuando están rescatando a Mark Wahlberg. O sea, no deja la incógnita hasta el final. O sea, sabes que la gente que va a salir ahí va a morir. La película, lo que he dicho, a ver, es de Peter Berg. Entonces aquí son, pues es la operación y lo que ocurre después en el del tiroteo. Yo estaba viéndola, digo, sí, es el esquema Blajo derribado, es lo mismo, porque es básicamente lo mismo, una operación que pensaban que iba a salir bien y salió mal. No es tan espectacular como Blajo derribado, solo son el sonido está muy bien, evidentemente son sobre todo tiros, explosiones, pasos, roturas, golpetazos, de todo, la forma más básica de meter sonido en la película. Y están los sonidos también elegidos. Pero más allá de eso, la acción está bien, pero no es algo que me volvió loco en la película. Si os gusta mucho Blackout Derribado, pues podéis echarle un vistazo, porque sigue la estética, pero para mí Blackout Derribado es muy superior. Pasamos a los premios técnicos, empezando por Mejor Vestuario, que se ha llevado la favorita de la categoría, que es la Gran Gatsby, por encima de American Hustle, de Grandmaster, de Invisible Woman, que es de Invisible Movie, porque en fin, y 12 años de esclavitud, 12 Years a Slave. Y bueno, pues en fin. Ha ganado la obvia, la que todo el mundo diría que iba a ganar, porque es el trabajo más destacable y más que más llama la atención, ni más ni menos. Sí, aunque bueno, American Hustle, realmente los escotes de Amy Adams perfectamente podían haber nublado el juicio de muchos. Porque la chica, encima, como no lleva sujetador en toda la película, pues... No me fijé en ningún momento, no sé por qué lo dices. O la ropa de mercadillo de 12 años de esclavitud, todo era posible. Podía haber ganado The Grandmaster tranquilamente, porque me parece a mí, de las que están nominadas, la que mejor daba con ese rollo de aportar algo además a los personajes con el diseño del vestuario. Si no contamos Her, que tenía que haber estado claramente Totalmente. Nominada en esta categoría. Muy de acuerdo. Y pasamos a maquillaje y peluquería, que ha ganado Dallas Buyers Club, que era la opción menos vergonzosa de las tres, que confesó después Jared Leto en la sala de prensa de los Oscar que les haya costado $250 el maquillaje de la película. Y bueno, los otros nominados eran Jackass y The Lone Ranger, que... Realmente yo lo pensaba y digo, por favor, que se lo den a Dallas Buyers Club, porque premiar a algo como The Lone Ranger, que son disfraces, es algo, bueno, y Valgrampa lo mismo, es algo que me entraba de todo de pensar que maquillaje se haya convertido en poner prótesis. Era como si premiasen la típica película de Eddie Murphy que hace 20 personajes el mismo, sí. Sí, es como muerte. Y bueno, supongo que no queréis comentar nada más de maquillaje y peluquería, así que nos pasamos a efectos especiales, que es el maquillaje y la peluquería de la pantalla y las imágenes, que ha ganado Gravity, como no podía ser de otra forma, por encima de El Hobbit 2, Iron Man 3, el de Lone Ranger y Star Trek Into Darkness, en la oscuridad. En fin, Gravity, por supuesto, no podía no ganar efectos especiales cuando toda la película es un gran efecto especial. Si nos entendemos, que no quiero ser de esas personas que dicen que la todo lo del Gravity, la fotografía y todo lo hace el ordenador solito, ¿eh, Roberto? Ajá. No te adelantes, Adri, pero sí, Gravity hombre, lo puede comentar, vale no, mira, Gravity ha servido para desarrollar bastante tecnología respecto a efectos especiales y la manera en que ha tenido de rodar todo para poder hacer la ilusión de estar en el espacio, hasta el punto de hacer el chiste este típico de ¡ay! Creí que habían rodado en el espacio, que no eran efectos especiales y demás. No, y chiste tampoco, ¿eh? Que hubo gente que se lo creyó. Bueno, hay para todo. Bueno, y luego está el lado contrario, que es algunos directores españoles que les leía yo en Twitter cuando comentaban los Oscar y demás, de, ay, si es que si ves fotos del rodaje de Gravity y eso no es rodaje ni es nada, es como... Madre, sí, la película se dirige sola y todo el esfuerzo para poder integrar a Sandra Bullock en los escenarios CGI y en los sets de rodaje y la automatización de los planos en muchos momentos y toda la planificación en general de todo cómo está esquematizado. Todo, Ramón, o sea, es que todo. Decir que eso no es dirección es tocar los cojones, hablando claro. Pero bueno, efectos especiales muy merecidos y los demás eran trabajos muy de, pues eso, de llamar la atención porque son masivos, ¿no? O sea, todos. Star Trek, The Lone Ranger, Iron Man 3 y El Hobbit son todos los típicos ejemplos de usar masivamente efectos especiales. Quizá en el Hobbit son mucho más necesarios porque tienes que recrear toda la Tierra Media y demás. Pero claro, es que Gravity, la integración y cómo se utiliza para poder contar la historia de una forma totalmente creíble, pues es el típico premio que siempre decimos que tiene que ir a eso, al que tenga, signifique un avance y que realmente esté integrado en la narración, que no sea un pegote. Es que eso es lo que significaba esta categoría hace años, ¿eh? Hace años tú veías películas como Parque Jurásico, como Independence Day en su momento, que ganaban el Oscar porque era algo que tú no habías visto nunca en una película, era algo nuevo para ti y te pensabas eso de cómo lo han hecho. Y claro, llevamos un tiempo en que sí, ganaba el Oscar los mejores efectos especiales, pero dices, bueno, sé que lo han hecho por ordenador. Sé que lo han hecho por ordenador, o sea, se ha hecho tal y tal. O sea, sí, muy bonitos, pero sé cómo lo han hecho. Gravity, yo creo que es una de las películas que ha vuelto a hacernos preguntar cómo lo han hecho, aunque sepamos que está hecho por ordenador, pero cómo han integrado también a Sandra Bullock y a Josh Clooney en la película, porque lo hace de una manera brutal. Y yo tengo que decir que a mí he hecho en falta una película en esta categoría. Sorpréndeme. Pacific Rim. O sea, yo... Iron Man 3 me sobra. O sea, me sobra Iron Man 3. Es que no, muy de acuerdo. No sé qué pinta Iron Man 3 aquí, la verdad. Sí, la escena final de los todas las armaduras está muy chula, pero es que no es algo que esté rodado de una manera descomunal. El Llanero Solitario, pues... tiene un par de escenas espectaculares con, integrando los personajes en una escena de acción... que está bastante bien, pero es que Pacific Rim es efecto especial también, o sea, ya toda sea la batalla en el océano. La batalla en el océano es impresionante. En las cabinas de control de ellos, que ellos son actores metidos en un trasto y luego todo por ordenador el resto. La película es un derroche de efectos visuales que impresionante. Ya le ha hecho en falta también en otras categorías, en la de sonido también debería haber estado Pacific Rim, por lo menos en la de efectos sonoros. Y si me aprietas un poco, meter a Pacific Rim en diseño de producción no lo veo para nada exagerado. Ya llegaremos, ya llegaremos. La película, Pacific Rim es lo que es. Sabemos que nunca va a estar nominada al Oscar porque es una película de robots contra monstruos, pero es divertidísima y a nivel técnico para mí me parece una de las cosas más sobresalientes del año. Sí, sí, como producción destacaba mucho en todos los apartados, desde luego. Aunque no iba a ganarlo, evidentemente, porque estaba Gravity y Gravity se lo ha comido todo merecidamente. Que, por cierto, hemos mencionado a Star Trek. Sé que está nominada en la categoría de banda sonora, solo lo diré. pues nada, podemos pasar, si queréis, a la siguiente categoría, que es mejor montaje. Que ganó también Gravity. Por encima de American Hustle, la gran estafa americana, Capitán Phillips, Dallas Buyers Club y 12 años de esclavitud. Que aquí había un poco, era una de esas categorías que no sabía muy bien qué se iba a pasar, porque realmente la favorita era Capitán Phillips. Sí. También es comprensible que lo fuese porque, bueno, el montaje de Capitán Phillips está muy bien, es una película que maneja muy bien la tensión y juega muy bien con el montaje, pero sí que es verdad que es un montaje bastante más clásico dentro de los cánones del montaje, y Gravity es como, para mi gusto es el siguiente. A mí me pareció una locura que diesen los premios técnicos a Gravity y no le diesen el montaje, porque realmente... que le diesen director a Cuarón y no le diesen montaje. No tenía sentido, porque realmente es todo un juego de falsos planos secuencia que sin el montaje serían imposibles. Es esencial el montaje en lo que es Gravity. Entonces no tenía sentido que la favorita... Vamos, que si hubiese ganado Capitán Phillips le había restado bastante credibilidad a la categoría, para mi gusto. Sí, Capitán Phillips era la opción... típica que en cualquier circunstancia normal hubiera ganado, porque además es una película que está muy bien hecha y que aquí reivindico por si hay alguna duda. Me parece un pedazo de thriller muy bien conseguido, hasta el punto de que hay momentos, sobre todo en la parte final, en la que estaba deseando que acabase por de lo mal que lo estaba pasando al verla, y bien al mismo tiempo. Pero claro, es que Gravity, lo que dices, no tiene sentido que no le den el premio de dirección y montaje al mismo tiempo, no solo porque participe activamente en el proceso, sino porque realmente es una película en la que tú no sabes dónde termina la dirección y dónde empieza el montaje, porque está todo integrado para poder llevar la película narrativamente a donde él quiere. Es imposible separar las dos cosas. Es otro ejemplo de que el montaje es una parte fundamental en el cine y muchas veces se deja un poco de lado, como si es algo como simplemente si fuese una categoría técnica. Sí, más. Algo técnico que realmente no tiene mucho que ver en el resultado final de la película cuando lo cambia absolutamente todo. Exacto. ¿Roberto? Sí, no, iba a decir que no tengo nada más que decir a lo que habéis dicho vosotros. El montaje de Gravity es fantástico, sobre todo esas escenas que duran 12 minutos y están montadas. Porque parece una escena de 12 minutos seguida, pero eso lleva un montaje tremendo para que todo encaje de manera perfecta. Sí, es que salvo Gravity y Capitán Phillips, las otras tres películas, el montaje que tienen es normal. O sea, American Hustle, no es... por favor, soberbio. Mira, precisamente creo que es la que peor montaje tiene de todas. Yo creo que de las otras, dentro de que es, me parece un nivel bastante inferior al de Capitán Phillips y Gravity, yo destacaría de estas tres el de 12 años de esclavitud, porque sí que es verdad que se juega mucho con el montaje en la narración, en cómo se mantienen los planos, en cómo se meten en determinados momentos planos más cortos o se quedan en el plano general. Realmente juega mucho con eso cuando está narrando la película. De hecho, es que Steve McQueen, yo creo que lo que le caracteriza como director es el juego que tiene con precisamente con eso, con lo visual, con tanto los planos, la puesta en escena, como con el montaje. Pero claro, se queda bastante por debajo de cosas como, o sea, sí, de Gravity y de Capitán Phillips. La única que podía estar a la altura y no está nominada es... Tata-chan, no quiero ser pesado, pero Upstream Color es la única película que realmente pues sí. Puede recordar del año pasado que su montaje sea excepcional y merezca ser reconocido por encima de otras que están bueno, aquí nominadas. Ramón, Stoker. Cierto también, aunque sea más clásico, sí, sí, evidentemente. Es más clásico, pero es la película es 80% el montaje, la forma que tiene de estructurarte la historia. Y de subrayar. Sí, no, a ver, el montaje es parte esencial de Stoker y es una. Vamos, bastante más llamativo que desde luego que American Hustle o Dallas Buyers Club. Dentro de que Dallas Buyers Club a mí me parece una película bastante redondita en todos sus aspectos. Y bueno, como nos hemos quedado así sin nada más que añadir, vamos a pasar a la mejor fotografía, donde vamos a tener aquí en la polémica de baratillo. No, que me pegáis. No, hombre, no, pero está bien que tengamos puntos de vista distintos. Exprésate, Roberto, exprésate. Ha ganado Gravity, ya era hora de que se lo diesen a Lubezki, por otro lado, se lo habían robado con el árbol de la vida. Y ha ganado a The Grandmaster, Inside Llewyn Davis, Nebraska y Prisoners. ¿Qué es pro... Sí, vas a decir que es la categoría más fuerte de todas las que hemos visto hasta el momento, que sí. No iba a decir eso exactamente, pero realmente deriva un poco de eso lo que voy a decir. Y es que me gusta mucho esta categoría este año porque realmente premia la fotografía. Quiero decir, no le ha pasado como ha pasado, por ejemplo, a mejor banda sonora, que al final arrastra los nombres, arrastra las películas más nominadas, arrastra muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la música. Y sin embargo, fotografía este año no se ha dejado influir por el resto de las más nominadas ni tal. Realmente ha premiado la fotografía y realmente, no he visto The Grandmaster, pero me fío por el tráiler. Las cinco nominadas tienen muy buena fotografía y lo dice alguien que no le ha gustado especialmente Prisoners. Vamos, no, que no le gustó Prisoners y que no le ha parecido especialmente llamativa Inside Llewyn Davis, pero no me hubiese importado que cualquiera de las nominadas se hubiesen llevado el Oscar, si no hubiese estado Gravity, por supuesto, pero que es una categoría muy, muy, muy potente, sí. Sí, bueno, yo la única que realmente... me hubiera gustado que ganase si no Gravity era The Grandmaster, porque creo que el trabajo de la fotografía en esa película es crucial en las coreografías de las peleas que hay y aparte de que general en toda la dirección de Wong Kar-wai, pero sí, el resto me parecen que está muy bien, o sea, destacan muchísimo sobre cualquier otra que se te pueda ocurrir ahora mismo a en la cabeza, incluso Inside Llewyn Davis, que probablemente sea la película más floja de todas las que están nominadas de la categoría, el trabajo es brutal, esa manera de retratar ese momento histórico e incluso de transmitir lo que siente el personaje por dentro con la propia manera de tratar la fotografía. Y Nebraska, que a mí no me ha gustado demasiado la película, tiene una fotografía muy destacable con un sol blanco y negro que hacía mucho tiempo que no veía, que no se veía ni siquiera en The Artist. No, de hecho a mí Nebraska me flipó mucho en ese aspecto porque realmente está cuidada al detallísimo en la ropa, en las localizaciones, está muy cuidado el uso del blanco y negro y la forma que tiene la fotografía de integrarlo está muy muy bien, la verdad. Pero bueno, vamos al tema porque Gravity ha ganado, por supuesto, una gran fotografía que, bueno, pues... existe la corriente que no es nada minoritaria de que estas películas donde el CGI, vamos, los efectos especiales tienen tanta presencia, pues que la fotografía realmente no tiene tanto mérito porque, bueno, es algo generado digitalmente. Entonces, Roberto, expónnos tu punto de vista. Bueno, es que es un punto de vista, ya lo comenté en su año con Avatar, que Avatar estuvo nominada también a Mejor Fotografía, no lo ganó, o sí, no me acuerdo si lo ganó, pero es lo que dice vosotros, aquí hay 5 películas y de esas 5, 4, la fotografía es hecha con cámaras reales. Por cierto, de esas 4, para mí la que mejor fotografía tiene es The Grandmaster, que he coincidido con Ramón. La fotografía de The Grandmaster es fantástica y también me gustó mucho la de Nebraska. Pero el tema con los CGI es que, claro, tú puedes poner la cámara donde quieras. O sea, la baraja de posibilidades de colocar una cámara se amplía a colocar la cámara en lugares donde es imposible colocar una cámara. Se llama tecnología. Pero te voy a decir una cosa, Roberto. The Grandmaster, que yo no la he visto, probablemente, vamos, probablemente no, te lo digo, ya te lo aseguro al 100%, al 200%, que cuando digitalizaron la copia, si no estuviese grabada en HD, que probablemente estuviese grabada en HD directamente en digital, y la pasan al ordenador para montarla con el AVI o con lo que lo usen, todos los niveles de color, de saturación, de luminancia, los contrastes, los colores, está todo retocado por ordenador. Al final es lo mismo. Y eso no le quita ningún mérito, porque realmente el talento está en decidir qué colores, qué luminancia, o sea, es en decidir qué niveles pones de qué. Pero realmente ya ha llegado un punto en el que la habilidad de colocar la cámara en un sitio o del proceso foto tal de las películas ha perdido todo el sentido. O sea, ese argumento te lo podría, aunque no lo compartiese, te lo podría aceptar si estuviésemos hablando de celuloide. Pero ya es que carece todo de sentido porque ya todas las películas están retocadas digitalmente. Sí, pero bueno, sí, entiendo perfectamente, sí, y seguro que llegará un momento que la cosa se normalizará, pero es que ahora mismo hay una brecha entre esos dos tipos de fotografía. Y claro, hombre, la segunda fotografía, la que utiliza completamente CGI, o sea, es decir, no ruedan nada y por CGI genera la escena, está claro que va a estar enfocado a películas que lo requieran, como por ejemplo Gravity o yo qué sé, una película de fantasía en la que hay una gran batalla, como Señor de los Anillos, por ejemplo. Esos planos aéreos y esos anillos tampoco estaban rodados con ninguna cámara. Entonces, ahora mismo está esta pequeña polémica. Y claro, lo que dices tú es que los planos de hoy en día los retocan por ordenador para cambiarles la saturación, la iluminancia y todos los parámetros, como hace cualquier fotógrafo con sus películas, con su cámara de fotos normalmente. Con el Photoshop, claro. Exactamente, pues, o sea, es que ocurre. Pero claro, de pasar de esas retoques sobre una imagen que has tomado a crear la imagen que no has tomado, hay un salto que no digo que sea, no haya que directamente esas películas fuera de aquí, no pintáis la fotografía, pero da que pensar si no dentro de un tiempo hacer una pequeña distinción o esos premios meterlos en los Oscars técnicos. O llegará un momento que directamente pues, todo se genera con ordenador. pero una cosa, si ahora mismo... es una hipótesis irreal, pero que creo que ilustra mi punto de vista. Ahora que se monta todo con AVI, si hubiese una parte de Hollywood que montase con Moviola, ¿tú crees que debería haber una categoría para cada cosa? No, porque el resultado es el mismo. Pues igual y... con la fotografía. Ya, pero exacto. Es que me cuesta mucho explicarlo. Yo vería sensato, por ejemplo, que hubiesen tenido en cuenta en que las escenas de Gravity rodadas en estudio, por ejemplo, cuando Sandra Bullock está metida dentro de la estación espacial, y eso está rodado en un pequeño escenario, que con una fotografía también estupenda, no solo fuera del espacio, que lo hayan tenido en cuenta, sí, pues sí, han tenido en cuenta por la fotografía, llamémosla real. No es como hicieron en Avatar, que directamente no hay fondo, no hay nada. Es solo el tener una referencia física para posicionar la cámara, o sea, tener en cuenta una escena para planificar la fotografía. Pero claro, dices tú, es que ahora mismo ha llegado un momento en la evolución tecnológica que eso es ya sería ir para atrás. solo llegará un momento que lo más seguro es que yo ya me acostumbre y ya me dará igual esto, pero es una cosa que solo quiero recalcar de que no me parece todavía 100% justo considerar que una película cuyas escenas están compuestas únicamente con ordenador compitan a mejor fotografía con otras que son escenas más convencionales, o llamémoslo convencional, en plan pongo una cámara y grabo. Es solo eso, o sea, es un apunte. Y sé que, o sea, tengo todo lo de perder, no voy a ponerme en contra del progreso y nada, porque es tontería ponerse en contra. Eso es decir, que solo quería. No, pero es que no creo que sea un debate de en contra del progreso de la tecnología, sino de que al final es eso que tú estás. O sea, al final la tecnología. O sea, es el arte el que condiciona la tecnología y no al revés. Exactamente. Y lo hemos visto en la cine animación. Por eso. Esta animación ya ha desaparecido la animación 2D. Bueno, sí, a nivel de grandes producciones de cine, ha desaparecido la animación 2D. Ya no existe. Claro, es que, por ejemplo, tú viste Letter to Momo, ¿no? La película de esta animación. Bueno, no. Igual. Letter to Momo está hecha en animación tradicional con dibujos y demás. Y tardaron 7 años en hacerla. Solo por. O sea, porque querían hacerla de forma tradicional. Cuando habiéndola hecho por ordenador habría quedado igual. Entonces llega un punto en el que el romanticismo este por no utilizar lo más tecnológico, sobre todo ahora que vamos tan hacia lo digital y demás, como que sí, lo que tú dices, que al final parece que te resta valor o no lo sé, cuando no lo entiendo, porque es eso, la dirección va de eso, del arte a la tecnología y no al revés. Ordenador no te hace las cosas por sí solo. A ver, no estoy diciendo que tenga menos valor en absoluto. Lo que me molesta un poco es el hecho de compararlas. De poner una categoría que obliga a comparar los dos tipos de fotografía. Eso es lo que a mí me molesta, entre comillas. Es decir, a mí la fotografía de Gravity me parece una maravilla. Y el Oscar lo tiene merecidísimo. Pues entonces, ¿qué más te da cómo esté hecha? Porque han creado un nido en el que están forzando a comparar esos dos tipos de fotografía. Pero por pura necesidad. Son dos tipos, claro. Es lo mismo. Lo que pasa es que he hecho con diferentes técnicas. Una película necesita unas técnicas y otra. Están retocadas ya. Sí. De Grandmaster, yo no la he visto, pero por el tráiler, que es como la juzgo, tiene pinta de ser súper artificial en el fondo. Sí, no, además tiene planos de. Tiene momentos bullet time también. Sí, exactamente. Tiene momentos de cámara ultra lenta. La cámara la pongo aquí arriba porque luego voy a cortar un zoom de la mano. O sea, está también muy retocada en ese sentido. Pero bueno, ya dejemos el tema porque. Sí, el debate nos puede llevar aquí. Es un debate a entregas. Sí. Pues nada, si queréis entonces vamos a pasar a... Solo decir una cosa. Ah, perdona, Ramón, que llevamos aquí debatiendo un rato. Hablando. Solo decir una cosa. Roger, colega, ya te llegará tu día. Por sí, favor, pobrecito. Algún momento te darán un premio que te tenían que haber dado por Skyfall, pero bueno, seguiremos esperando por ti, Roger Dickens. Bueno, y hecha la declaración de amor de Ramón, pasamos a mejor diseño de producción, que se ha llevado el Gran Gatsby. Por encima de American Hustle, Gravity, Her y 12 años de esclavitud. Tú eres Slave, me encanta, porque digo unas en español, otras en inglés, es la gracia. ¿Por qué no se ha llevado Gravity este premio? Solo lo saben los que se acuestan con Baz Luhrmann, porque no tiene sentido. Pues te voy a decir una cosa, Ramón. Realmente, de todas las nominadas, creo que la que más lo merecía, con muchísima diferencia, es Her. Porque también, una vez más, premian la recreación por encima de la imaginación. El Gran Gatsby, la película de años 20 de turno. American Hustle, otra. 12 años de esclavitud, más época. Gravity, recreación del espacio. Her es la única que tiene un diseño de producción original, que crea algo nuevo, que crea un mundo nuevo, un futuro creíble, cercano, que mezcla. O sea, me parece que el diseño productivo de Her es impresionante. Y que no gane por encima de todas estas, que no dejan de ser. Pues sí, lo han reproducido muy bien la época, vale, pero es que Her es totalmente de cero, es algo nuevo, es algo propio, es algo original, y me da mucha rabia. Sí, te entiendo completamente, sí es cierto, lo que pasa es que, claro, no he nombrado Her porque yo sabía, entre comillas, que no tenía ninguna posibilidad de ganarlo, el premio, Pero sí, evidentemente, el gran mérito de Her es que estás viendo un mundo que es reconocible y al mismo tiempo completamente distinto al nuestro, y eso de una forma totalmente sutil, que es algo que no se ve normalmente en películas que traten algo relacionado con ciencia ficción o futurista o demás. Y en esta categoría, además, yo echaba de menos una de ciencia ficción que creo que en este aspecto destacaba mucho, que era Oblivion, que si se merecía algún tipo de premio técnico o demás, podía haber sido este. O dirá Roberto también, como adelantó antes, Pacific Rim. Sí, a mí la verdad es que aquí, para empezar, me sobra American Hustle. Me sobra mucho American Hustle en esta categoría. Y el problema con el Gran Gatsby que yo le veo es que es tan, tan, tan pomposa, es tan Baz Luhrmann, tan es que, mira, puedo poner aquí dos capas y voy a meter, pero voy a meter ocho, y voy a provocar un ataque epiléptico en la gente, que está muy descompensado a nivel visual el Gran Gatsby con el resto, está muy, muy descompensado. Y Her, que para mí es la que debería haber ganado, es que el futuro, ese futuro de Her, es parte de la historia y envuelve de una manera más muy cálida a los personajes. A mí me encanta el futuro que muestra en Her. O sea, es que es lo más cercano al futuro real que vamos a tener, la verdad, creo yo. No es un futuro que es un futuro que aleja, se aleja de todos los tópicos, solo muestra una ciudad como ahora, pero con ciertos detalles que están muy bien colocados y te hacen sentir que estás en un futuro no cercano, sino a medio, o sea, bastante lejano, pero que es consecuente con el presente actual. No se ha recreado en hacer un pedazo de futuro Minority Report así, nada, no, es que porque no le hace falta, porque a Her no le hace falta mostrarte pantallas hiperluminosas por todas partes para decirte, estás en el futuro. No, te lo muestra con qué, te lo muestra con el apartamento del personaje Joaquin Phoenix, te lo muestra con dos carteles que se ven en la calle, te lo muestra con pequeñas dosis y todo eso con un tono de los escenarios que a mí me encantaba. O sea, estaba viendo la película y digo, yo quiero vivir en ese futuro. O sea, yo sí, quiero que de estar hecho, ahí. Es otra que perfectamente puede haber estado en fotografía, porque la mezcla, aparte de que está muy bien por sí mismo, la mezcla de fotografía con el diseño de producción, que ha sido todo como muy pastel, muy hogareño, así. Sí, muy, muy naturalista. La verdad es que la apuesta de lo que ha dicho de Roberto, el tono que tiene, es como, bueno, sí, lo bien que está integrado y todo esto, a mí, vamos, me parecía la más clara ganadora, merecedora dentro de esta categoría. Pero bueno, ya sabemos que las lucecitas tiran más. Pasamos entonces a las categorías de guión. Aquí ya entramos en harina. Y vamos a empezar precisamente con guión original, ya que hemos estado hablando de Her, porque es la que se ha llevado el Oscar a mejor guión original por encima de American Hustle, Blue Jasmine, Dallas Buyers Club y Nebraska. Una categoría, para mi gusto, salvo Dallas Buyers Club, muy floja. Porque, a ver, ya, Ramón ya está ahí. ¡Ay, ay! ¡Blue Jasmine, Blue Jasmine! Pero realmente creo que ha habido mejores guiones este año de los que están aquí. Y no dudaba, vamos, que no quería dudar que Her no fuese a ganar en esta categoría. A ver, es que no darle el Oscar a Her por mejor guión hubiese sido un atentado. Así de claro, porque lo que ha hecho Her no lo... Es que no lo ha hecho nadie. O sea, ¿cómo contarte una historia de amor sin una de las dos personas implicadas? Sí, totalmente. Bueno, y por cierto. Y aparte, aparte de contarte la historia, contártela tan bien. O sea, es que es impresionante lo que hacen con la historia de amor entre Joaquin Phoenix y la voz de Scarlett Johansson. O sea, ¿cómo convertirte una historia de una situación que sería grotesca? O sea, con la que mirarías a gente así, diciendo que ese tío está loco. ¿Cómo te convierte en una historia maravillosamente tierna y que te la crees? Absolutamente te la crees. Dices, sí, está saliendo con su móvil. Ah, pues bien, pues perfecto. Y que sean muy felices los dos. Porque es maravilloso lo que hace con el Her en la película. Y los diálogos, que creo que es uno de los grandes puntos fuertes del guión de Her. Que es lo que hace que muchas situaciones no pasen a ser ridículas realmente, porque los diálogos son naturales, son frescos, son los que tú tendrías con otra persona cuando está en la misma habitación, y sin embargo es una entidad que no está presente en ningún momento más allá de la camarita del móvil o de la pantalla del ordenador. Me hizo gracia una escena de Her, antes de que empiece, antes de comprar la inteligencia artificial de Scarlett Johansson, que él está en la cama y chatea por voz con gente que se siente sola y conecta con una mujer que tiene una escena de sexo. Esa me estaba riendo yo. O sea, es una escena que muy original. Aparte, descubrí que la voz con la que habla es la de Kristen Wiig, la de Bright Maids, la protagonista de Bright Maids. Es ella la que pone la voz en esa escena. Y esa escena es un ejemplo que dice Ramón de que diálogo totalmente, bueno, dentro de lo que cabe, totalmente normal, pero que te crea situaciones realmente geniales. Sí, totalmente de acuerdo. Es que la verdad, Spike Jonze, que ya que es, bueno, el guion es suyo, aparte de la dirección, lo hace tan bien, aparte de esquivar el ridículo por el que se mueve constantemente la película, que podía haber salido tan mal realmente, porque si te paras a pensarlo fríamente, de hecho, la gente que no le ha gustado es lo que ha hecho, ¿no? Se para a pensar en el absurdo que es el planteamiento de esta historia de amor. Y se te podría caer por todos los lados, pero lo consigue hacer tan bien y luego salva tan bien esto de lo que comentáis, que realmente te falta uno de los protagonistas, y con los diálogos y la forma que tiene de plantear las secuencias y demás, es que te lleva. Y luego que Joaquin Phoenix está impresionante. Y a mí, la verdad es que es un actor, siempre me ha gustado, pero siempre me ha generado una especie de inquietud, porque creo que también por los personajes que hace, que ha hecho algunos, tiene ese punto como perturbador, extraño. Y es que en esta película está tan radicalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver suyo, y está que quieres abrazarle, que te transmite absolutamente todo lo que está sintiendo en cada momento, también ayudado por el guión, por supuesto, que a mí me dejó enamoradísima Joaquin Phoenix en este papel. Sí, sí, es un ejemplo claro de que un actor de estos que tiene determinada imagen y que hace determinados papeles, llegado un momento que parece que no salen de ellos, aunque los haga muy bien, porque si vimos The Master era impresionante, pero aquí es que hace algo completamente opuesto e inesperado por mi parte, y funciona de una manera que no parece que vaya a funcionar desde el principio, cuando ves ese personaje que es tan tímido, introspectivo, solitario, y que te hace conectar de una forma instantánea con él en todo momento, y eso tiene muchísimo mérito. Sí, te sientes identificado con él, pero otra cosa que me fascina de Her es cómo te sientes identificado con un sistema operativo y lo mucho que la llegas a comprender en la forma que tiene relacionarse con Theodore y en lo que va ocurriendo hacia el final. Porque realmente al final del día, a mí me encanta que lo consigue el guión meter muy bien un poco el reflejo de cómo la tecnología ha cambiado un poco la forma de comunicarnos, pero sin llegar a convertirlo en juzgarlo ni a posicionarse en plan superioridad moral, que es lo que se suele hacer cuando se hace esta crítica sobre que ahora solo nos relacionamos a través de las pantallitas y todo esto. Realmente lo refleja lo que nuestra actualidad de ahora, pero sin juzgarla, y realmente sabe que no va de eso, que va de la historia de amor y de contar cómo nos relacionamos y por qué nos enamoramos y por qué nos desenamoramos, pero esto lo mezcla todo tan bien y de forma tan orgánica y tan natural, y que te sientes identificado con todas las partes, que nunca deja, lo ha comentado antes Roberto, nunca deja de lado el humor, siempre está ahí como una especie de tonillo jocoso latente. A mí me encanta el momento cuando están en el picnic con Chris Pratt y la otra y ellos dos, bueno, ellos dos, él y el sistema operativo, y ella empieza a hablar de, claro, porque al principio me molestaba esto de no tener cuerpo, pero luego pensé que no estaba atada a un cuerpo que luego se va a morir. Ese momento de cri cri awkward, pero sí, que la película encima encuentra el humor en lo que está contando, es consciente de lo peculiar del planteamiento de esta historia. Ay, Ger, podríamos hablar aquí horas. Bueno, yo es que, en fin, creo, bueno, claro, no hemos hablado todavía de ella en el podcast antes, pero porque Gravity realmente me fascinó y ha sido toda una experiencia cinematográfica y no puedo obviarla, pero Her, desde luego, es mi película favorita del año y ha subido puestos de una forma impresionante entre mis películas favoritas ever, porque me parece impresionante lo que te cuenta, cómo te lo cuenta, cómo conecta contigo y con cada fibra de tu ser. Me saturo el micro, pero me da igual. Her me parece completa y absolutamente imprescindible. Junto con el peinado de Amy Adams en esta película. Amy Adams, que sí, que la verdad es que la ves en Her y la ves en American Hustle y no pueden ser más distintas. Y bueno, podemos... Bueno, nos hemos centrado en Her, pero no sé si queréis comentar alguno de los otros guiones nominados. Yo simplemente diré que me parece una vergüenza que un guión tan absolutamente desastroso como es American Hustle, que tiene una estructura penosa, que hace lo que le da la gana en cada momento, no tiene, no sabe si es comedia o si es drama, o sea, me parece un absoluto desastre completo, estuviese nominado al Oscar. Y se haya llevado premios de guión, como por ejemplo el BAFTA. A mí no me parece un desastre, pero estoy totalmente de acuerdo en que si algo era flojo en la película, desde luego era el guión. Es que el principal problema de American Hustle es el guión. O sea, es que ves que el guión hace que salten a la luz incoherencias de los personajes, que eso pues hace mella en el tema de las interpretaciones. Es decir, tú ves el personaje de Christian Bale y por si ejerce del guión, en un momento tiene que ser un cabrón, la siguiente escena es un padre de familia preocupado, diciendo, es que no tiene sentido esto. Claro, y eso es problema del guión. Porque, y que no se ve un punto de vista claro a nivel narrativo en ningún momento. Eso, a pesar de que a mí me gustó mucho la película, era algo que realmente me molestaba en muchos momentos, sí. No tienes muy bien idea de lo que te está contando. Te está contando la historia de ellos dos, te está contando un universo, te está contando pues simplemente la peripecia de las estafas. O sea, acabas y dices, ¿y? A mí me hizo gracia que precisamente... Creo que fue Jennifer Lawrence. Sí. Jennifer Lawrence fue la que destapó para mí uno de los problemas más gordos de la película. Y es que al principio de la película pues hacen unos flashbacks para contarte la historia del personaje de Stan Bay y el de Amy Adams. No, típico. Yo nací en tal sitio, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Vale? Sí, con voces en off que luego se olvidan. Exactamente. O sea, esas escenas que te pone con voces en off para que te sitúes. Vale, terminan esos flashbacks y yo no sé cómo son esos personajes, porque la siguiente escena han cambiado completamente. Cuando aparece Jennifer Lawrence la primera vez en la película, a los 10 segundos ya sé cómo es ese personaje y no me han tenido que contar nada de ella, solo cómo ella interpreta, porque ella es lo mejor de American Hustle, cómo se mueve, cómo habla, ya me dice cómo es ese personaje. El resto, aunque me hayan puesto unos 2 minutos de flashback, me da igual. O sea, es que no sé lo que... Sí, vale, que el tío era hijo de un cristalero. Perfecta, me parece genial. ¿Qué me aporta la película? Nada. Son como 15 minutos de flashback, tranquilamente, ¿eh? Toda la parte esa del enamoramiento de ellos dos. Que sí, como bien dices, no te aporta mucho. De todas formas, Jennifer Lawrence, la verdad es que tiene el personaje más agradecido de la película. Porque es el único que está definido, realmente. Es ahí, tiene su pequeño conflicto y está muy bien contado en las 4 o 5 secuencias que tiene. Y ella lo aprovecha muy bien, la verdad. La verdad es que se come la película, pero bueno. Y Dallas Buyers Club, no sé si la habéis visto, pero a mí es un guión que me gusta mucho porque creo que construye muy bien los personajes y tiene un arco de transformación fantástico de ellos dos y no se deja llevar por las convenciones, no se deja llevar por beatificar, convertir en mártir al protagonista, sino que es muy fiel a lo que está contando y al personaje protagonista y me parece muy buen guión, la verdad, me parece probablemente de lo más destacable junto con las dos interpretaciones protagonistas, claro. Sí, The Dallas Buyers Club sobre todo tiene el mérito de que es capaz además de contar muchas cosas pero sin que en ningún momento tú te sientas agobiado como espectador, porque trata muchos temas relacionados con el SIDA, con la época, con el lobby farmacéutico, con la regulación del gobierno, con los personajes, con el tipo de personajes que hay alrededor de ese personaje protagonista, y lo hace de una forma tan bien administrada que en ningún momento sientes que sea torpe, todo lo contrario, lo hace muy bien hasta el último momento. Sí, completamente de acuerdo. O sea, es un guión también muy correcto. Y a mí un guión que también me gustó mucho por su simpleza. A mí los guiones simples, pero que me llegan a la patata, me gusta. Y el de Nebraska es uno de ellos. O sea, a mí Nebraska me parece una película que es todo guión. Es todo guión. Es un guión muy, muy sencillo. Es la historia de un padre y un hijo y un viaje que se pegan. Pero me gustó cómo estaba llevado a la pantalla. Y con esas pocas escenas memorables que tiene la película, bueno, tiene muy, muy poquitas, consigue transmitir la fuerza a los momentos justos de la que quiere la película. Es que a mí me pareció un guión flojito, fíjate, porque la primera mitad me parece que no tiene muy claro... O sea, no, bueno, que yo como espectador no tenía muy claro hacia dónde iba el tema, no me acaba de convencer cómo está construida la relación padre-hijo... Pero sí que es cierto que una vez que llegan al pueblo y empiezan a construir a los personajes alrededor de todo lo que pasa, pues en, sí, alrededor del pasado y de toda esa gente que se van encontrando y la familia y demás, ya empieza a tomar otro color. Pero creo que se me quedó un poquito a medias, la verdad. Pero bueno, aún así, es una película que al final yo decidí agarrarme a lo bueno, porque al final, tú dices, tiene momentos muy puntuales, memorables, que te dejan con una sonrisilla, y yo creo que por eso merece que la recordemos por lo bueno y no por lo malo. Pero vamos a pasar a la siguiente, a otra categoría de guión, que es guión adaptado, que ha ganado 12 años de esclavitud. Por encima de Antes del Anochecer. Before Midnight. Before Midnight, Capitán Phillips, Filomena y The Wolf of Wall Street. Que, bueno, pues nada, está también 12 años de esclavitud, la gran favorita de la categoría. No ha habido sorpresas aquí. Bueno, era la favorita. Se supone que era la que en todas las quinielas era una de esas categorías que estaban seguras. De ahí a que sea la merecedora, hay un trecho. Porque la verdad es que ya solo mirando las nominadas, yo me quedaba mil veces antes de que anochezca. No sé vosotros, Roberto. Yo es que soy del Lobo de Wall Street. Es una película que me... Es lo que digo siempre, dura 3 horas. Y se me parece 1 hora y media. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. ¿En serio? Totalmente. Vamos, o sea, a hacer aquí frente común contra Adri, pero solamente tengo que decir una cosa. No hagáis frente, luego hablamos de dejar el comentario de The Wolf of Wall Street para después. Cierto, cierto. Vale, bueno, pues mira, Before Midnight, a mí es una película que, bueno, vosotros lo habéis visto. Yo no he visto ninguna de las trilogías de Before y me vi las 3 seguidas. Cosa que me pareció absolutamente maravillosa, me parecen 3 peliculones. Pero descomunales otras películas. Aprovecho para reivindicar que no sé por qué Julie Delphi no estuvo nominada a mejor actriz, porque lo hace genial. Lo hace pero de brutal en esta película, lo hace genial. Y es un guión, pero claro, como los otros, como Before Sunset y Before Antes del Amanecer y Antes del Anochecer. Sí. Es que me mezclo con los títulos. Es un guión que, bueno, lo mismo, coge a Ethan Hawke, a Julie Delphi, y les da una fuerza descomunal en la pantalla a los dos. Capitán Phillips es un guión... A ver, bien. Es que más de lo demás, realmente, ¿no? Es que más mérito del guión es mérito del montaje y la dirección de Paul Greengrass. O sea, es una historia que Paul Greengrass te coge un guión normalito y te hace una película trepidante. Ya lo hizo con United 93. Oh, ¡qué película, por favor! Y aquí lo ha vuelto a hacer. O sea, a mí United 93 me parece mejor película que Capitán Phillips, pero es que aquí también es lo que dices tú, con poco guión, es decir, con nada, te monta escenas que estás con la butaca temblando. Y le sobran las 10 primeras páginas al guión de Capitán Phillips, porque esa parte saliendo de casa, por favor. Pues fíjate que esa escena es donde Tom Hanks hace un gran papel. Hombre, porque, yo me quedo más con los minutos finales. Sí, no, pero me quiero decir que Tom Hanks, en esas escenas de él saliendo de su casa, imprimiéndose los papeles y haciéndose la maleta, me deja muy claro, claro, lo hace Tom Hanks porque es Tom Hanks, me deja muy claro que su personaje es un personaje que profesional. O sea, es un capitán de barco. Pero eso lo podía haber mostrado perfectamente ya en el barco. No necesita mostrarlo en el entorno familiar para nada. Es como si me dices que Sandra Bullock necesitas verla en su casa para saber cómo está y ver cómo le lanzan en el transbordador para que llegue a la estación espacial. No hace falta. Yo creo que se lo hubiese hecho en el barco, daría a entender que él es un personaje profesional en situaciones de riesgo. Pero ahí es un te dice que es una persona profesional en el barco y fuera del barco. No, porque realmente, cuando, si no recuerdo mal, cuando empieza la película y están en el puerto y tal, él empieza a organizar un poquito, pues salimos hasta ahora, no sé qué, tal. Uh-huh. Yo creo que, sin entrar de lleno en la acción, podían haber perfectamente construido ese personaje profesional que tú dices, o sea, que ya te construye un carisma de capitán desde el primer momento, prescindiendo de la mujer. Y lo digo sobre todo porque me sorprende, porque realmente en el guión, al parecer, la mujer tenía mucha más presencia y, de hecho, la película cortaba a veces con cosas que ocurrían fuera del barco. Pero en favor de la tensión se eliminaron toda esa parte y al final solo se quedó esos primeros 10 minutitos. Que me sorprende porque realmente, si te quitas todo lo demás, eso... Bueno, a mí, por lo que tú comentas, a ti sí que te aportó bastante, pero a mí personalmente no me aportaba mucho. Entonces me parece que sí, que se podía haber llevado la presentación de Tom Hanks al barco directamente y haberte quitado con eso, que sobre todo porque ya no por el tema de lo que te aporta sobre los personajes, sino porque estaba rodado raro. Estaban ahí están como metidos en un coche, es una situación súper extraña, no lo sé, a mí me resultó como que estaba fuera de en otro rollo, era como otra película distinta, no sé si me explico. Sí, pero bueno, eso ya ahí ya son distintas apreciaciones sobre la misma, sí, claro, escena. Pero bueno, como el debate del lobo de Wall Street lo vamos a dejar para más adelante. Estamos todos de acuerdo en que Before Midnight se merecía el premio y ya está. Sí, estamos todos de acuerdo. Vamos a pasar a la categoría de... ¿No decís nada del gran guión de Filomena? Sí, la telemovie esa, venida más. Ese guión hecho con escuadra y cartabón y con un manual. De aquí, segundo punto de giro. En fin. Introduzca monja malvada. Introduzca. Total. Mejor película de animación. Ahora es cuando digo que a mí también Filomena me gustó. No, si a mí me gustó. No, si a mí no me disgustó. Lo que pasa es que me parece que no... Vamos, acabé la película y la olvidé en el mismo instante en que la acabé. Sí, no. A ver, demasiado nominar al Oscar, creo yo. Está bien la película, pero yo solo lo hubiese nominado a Judi Dench. Ya, película de animación. No, vamos a hacer otro inciso. Venga, hacemos otro inciso. Frozen, ganadora, por supuestísimo. No se lo esperaba nadie, ¿verdad? Gran sorpresa. Por encima de The Croods, mi villano favorito 2, Gru, Ernest y Celestine y The Wind Rises, que aquí, ¿cómo se ha llamado? ¿El viento sopla? Se levanta el viento. Se levanta el viento, bueno, lo mismo. Y bueno, había cierto nivel pequeñito de dudas con respecto a The Wind Rises por un tema de Miyazaki se retira, bla, bla, bla, bla, pero realmente todos sabíamos que Disney había vuelto y se iba a llevar el premio y así ha sido. Menos en la prensa generalista en España no lo sabían, porque han dicho que por sorpresa Frozen le había arrebatado el Oscar a Miyazaki. Más de un medio lo he leído. Madre mía. Madre mía, en fin. Yo creo, bueno, cuando hemos hablado de Let It Go hemos mencionado ya algunas de las virtudes de Frozen. Para mí ha sido justa ganadora. ¿Qué pensáis vosotros, Ramón? Totalmente. Una gran película de Disney, una gran película de animación, una gran película de CGI. Esos escenarios también reconstruidos y realizados. Y eso, la animación, que tiene mucho de lo que era Enredados, Tangled, una película que a mí me encantó, y en esta lo han hecho un poco parecido, pero simplificándolo por cuestiones, creo yo, presupuestarias, porque Tangled costó 250 millones de dólares, si no recuerdo mal. Y esta es un poquillo más barata. Pero vamos, es muy espectacular a nivel técnico, las canciones están muy bien todas, tiene unas coreografías muy divertidas y muy dinámicas y demás, y la dirección de la propia película está muy lograda y muy al servicio de contar la historia, y tiene un ritmo brutal de principio a fin, ¿eh? Desde que te engancha desde el principio con las niñas, ya no te suelta en ningún momento hasta el final. Y ya está. Es que es una grandísima película de animación que encima rompe con tabús y con ciertos clichés del cine de Disney, que me gusta mucho, como el propio personaje de Elsa, que es todo un soplo de aire fresco, su manera de afrontar los problemas y las situaciones en la película. Un soplo de aire fresco, ¡ah, Frozen, fresco! ¡Sí lo has pillado! Nah, yo decir, totalmente de acuerdo con Ramón, o sea, Frozen merecía el Oscar y me alegro que se hayan dado. Yo quiero destacar de las otras nominadas, sin haber visto The Wind Rises, es Ernest and Celestine. Sí, sí, totalmente. Que me ha parecido, era mi favorita personal si no hubiera ganado Frozen. Me ha parecido, lo repito, sin haber visto The Wind Rises, me parece la que va después de Frozen. Porque es una película, peliculita, es un y cuento. Y mejor que The Wind Rises, te lo digo ya. Ah, bueno. es un cuento precioso, precioso, que me sorprendió notarle en ciertos momentos, no sé si Adri está de acuerdo conmigo, tiene momentos Ghibli. Tiene un momento, es la persecución de la policía, que a mí me recordó mucho a Ghibli. Y luego hace otro momento con los ratones que estaba viendo, yo digo, estos tíos les gusta Ghibli. O sea, les gusta la película de Miyazaki porque esto viene inspirado por ellos totalmente. ¿Sabes qué momento me enamoró a mí? Es cuando cuando pasa del invierno a primavera y utilizan un poco la animación dentro de cómo se va, como que van fundiendo los colores y las acuarelas y la música va jugando así con las imágenes, tal y cual, que también era un momento muy mágico Ghibli, por eso me he acordado cuando lo has mencionado ahora. En fin, que la película yo creo que tiene mucho más lo que parece, porque bueno, es una historieta así muy infantil, pero tiene mucho más de que aportar de lo que aparenta. No, totalmente, si es una cosa que me di cuenta, te das cuenta cuando la ves, es que sí, te cuenta la historia de amistad entre Ernest y Celestine, una ratoncita y un oso, pero es que te habla de muchas más cosas. Te habla de la pobreza, te habla del racismo, te lo habla del capitalismo salvaje. Bueno, el tema, los incendios estos, el clímax es alucinante, todo lo que le se puede sacar de ahí, de significado. Exactamente, o sea, lo del incendio y el juez aporreando, y todo eso te lo cuenta en un segundo nivel, pero que tiene mucha fuerza. Y me parece una película muy completa y dura hora y media, me parece. Es una película de animación que dura lo que dura normalmente las películas de animación de clásicas, o sea, hora y media y ya está. Me parece fantástica esa película. Pues dicho eso, estamos muy de acuerdo aquí en esta peli, ya la he visto. Vamos a pasar Antes de terminar, sí. Yo quería comentar un hecho triste sobre el tema de The Wind Rises. Y es que la cantidad de gente que fue en el momento que ganó el Oscar Frozen, poner a parir Frozen porque no le habían dado el Oscar a Miyazaki. O sea, automáticamente los fanboys de Ghibli, que a ver, yo me considero fan de Ghibli, me encantan las películas de Ghibli, pero hay veces que hay que ser un poco consciente de lo que uno dice, que no puedes darle un Oscar a The Wind Rises porque es de Miyazaki. Sí, no sé. O porque se retire, o porque quieras. Pero estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que hay que ser coherente y tú lo sabes, Roberto, que soy mega fan de Ghibli y en concreto me encanta el cine de Miyazaki. Sus películas están entre mis películas favoritas y películas que guardo entre mis películas de la infancia. En fin, que para mí ya Miyazaki significa muchísimo con respecto al cine. Pero yo he visto The Wind Rises y es una película... no es una película redonda. Le aprecias lo que significa para él y tiene partes muy interesantes y demás, pero es muy irregular, no funciona. Quiero decir que si fuese una gran película incontestable, pero hasta los más fans de Miyazaki han puesto sobre la mesa que no es su mejor película, y ponerse en plan talifán y demás, pues bueno, ya sabes lo que son estas cosas. Aparte es que lo hacemos en el fondo. Aparte que me sorprende el hecho de que esa gente haya visto The Wind Rises, porque me parece que la única manera de haberlo visto en España es o ir a Sitges o ir al Festival de San Sebastián. Sí, no sé si hubo luego otro... Bueno, no lo sé, pero vamos, sí, todavía... Todavía no se ha estrenado en España. Se va a estrenar, pero todavía no. No. Y bueno, pues nada, vamos a pasar, yo creo, a la siguiente categoría, que es mejor película en extranjera, de idioma extranjero, de habla no inglesa o como lo queramos decir, que fue para Italia con su gran belleza, la grande belleza, como dice Ramón siempre, por encima de The Broken Circle Breakdown de Bélgica, que a mí personalmente me gusta más el título español, que es Alabama Monroe, de Hunten y Dinamarca, de Missing Picture, bueno, de La Imagen Guante o como se pronunciase, de Cambodia y Omar de Palestina. Y, Y bueno, esta es una de las categorías que no, que había bastantes dudas, porque algunos apostaban, por supuesto, por La Gran Belleza, pero luego muchos apuntaban también a Alabama Monroe por el tipo de historia que cuenta y por la presencia que tiene la cultura americana en la historia. También algunos apuntaban a The Hunt, porque de cara a los Oscar parecía un del tipo de película que puede gustar a los académicos. En fin, que había bastantes dudas con esta categoría y finalmente se lo ha llevado La Gran Belleza, que bueno, en fin. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? A ver, me parece un premio justo. La verdad es que solo he visto esta y Alabama Monroe. Me gustó más personalmente Alabama Monroe, pero creo que es más destacable y lo digo cuando no soy nada fan de La Gran Belleza. Me parece más destacable ya solo por la dirección impresionante que tiene y el personaje que crea. Y bueno, su primera hora me gustó mucho. Lo que pasa es que luego, pues bueno, ya hablé aquí de ella. Pero me parece un buen premio, ¿eh? No estoy en contra de que se lo ha llevado La Gran Belleza, ni muchísimo menos. Seguro que Ramón tampoco. No, estoy muy contento con esa película. Evidentemente no me hubiera molestado en absoluto que The Broken Circle Breakdown se lo hubiera llevado, que también me gustó mucho y creo que es una gran película. Sí me hubiera molestado que se hubiese llevado el premio de Hunt, porque creo que es otro telefilm melodrama barato venido a más, con una crítica completamente sobredimensionada, como me ha pasado últimamente con bastantes películas así europeas que ganan premios y demás por el mundo. Películas europeas que ganan premios por el mundo. Debería ser un programa de televisión de cuatro. Desde aquí dejo la idea. Y luego no he podido ver ni The Missing Picture ni Omar, porque, bueno, está imposible verlas, no sé por qué, pero inaccesibles de ninguna manera, ni legal, ni amoral. Me da mucha rabia porque The Missing Picture la pusieron en San Sebastián, yo no la pude ver y la verdad es que allí gustó mucho. Y, hijo, me da rabia porque tengo bastante curiosidad por verla. Yo que estoy... Por cierto, Roberto, tú también, yo sé que tú eres muy fan de The Hunt. ¿Tú querías que se llevase The Hunt el Oscar? The Hunt como cortometraje hubiese ganado mucho. Yo se lo dejo ahí, porque The Hunt, dice, sí, es una película que a los 10 minutos ya sabes de qué va a ir. Y dices, bueno, me sorprenderán con algo. No, va a ir de lo que piensas que va a ir durante una hora y media, que te van a parecer que son dos horas. Va a tener un final, que no sé si se puede llamar final a eso. Mads Mikkelsen lo hace muy bien, es lo bueno que tiene la película, que tiene al Mads Mikkelsen haciendo un personaje que no te lo crees, o sea, no te lo crees, pero porque el personaje está escrito de una manera que no te lo vas a creer, igual que no te crees ningún personaje de ese pueblo, pero él al menos le da su carisma y su fuerza al personaje. Yo estoy con Adri, yo soy más de Alabama Monroe, me gustó más que La Gran Belleza, aunque La Gran Belleza me embelesó por su puesta en escena, eso de no dejar la cámara quieta, de ahora traveling por aquí, traveling por allá, pues me gustó lo que hicieron, aunque me daba un poco, y tiene un par de escenas La Gran Belleza que son realmente impresionantes, pero como conjunto me gustó más Alabama Monroe porque era más consistente, más constante con su temática y en la manera que estaba contándose. Sí, y bueno, aquí hubo la polémica cuando salieron las nominadas. Mucha gente criticando a la academia de ¿por qué no está nominada La Vida de Adele? ¡Ay, estos censuradores reaccionarios conservadores de la academia! Pues porque no podía estar nominada, simplemente por fechas. Bueno, no, que no podía, que simplemente Francia envió otra película a los claro, Oscar. Además es que no, ni siquiera podía porque no cumplía con las fechas para poder estar nominada, pero vamos. A mí me hubiera gustado que hubiera habido alguna presencia de cine asiático por aquí. O sea, hemos visto grandes películas. Me sorprende mucho que The Grandmaster no fuera una película que podría haber estado aquí nominada. The Grandmaster es un coñazo. Gracias. Bueno, no estoy nada de acuerdo. Me parece una de las grandísimas películas del año pasado. Y otra película que me gustó mucho, que era Una Historia de Tokio. El remake, esta actualización que comenté por aquí. Una familia de Tokio. Fue la que envió Japón, ¿no? Claro, por eso que me sorprende que no esté por aquí, porque me parece una de las grandes películas también que vi el año pasado y que se merecía al menos el reconocimiento, pero claro, está siempre el tema así más de vamos a reconocer filmografías que no tienen tanta visibilidad. Seguimos en nuestro interminable repaso a los Oscars de este año con las categorías de interpretación y vamos a empezar con actor secundario. Bob. Que ha sido, madre de santo Dios. Ha dolido ese, eso ha dolido. Pero sí, no lo he podido evitar, la blasfemia, porque en fin. Ha sido Jared Leto el indiscutible favorito de esta categoría, el que se ha llevado el premio por Dallas Buyers Club, por encima de Barkat, Addy, Bradley Cooper, Michael Fassbender y Jonah Hill. Que, bueno, para mí, en fin. Jonah Hill, otra vez nominado, por ya, favor. Supéralo, Ramón, supera tu odio, Jonah Hill. Que acabe esta burbuja de Jonah Hill. Para mí es que Jared Leto es el merecedor competitivamente absoluto de la categoría, porque lo que hace con su personaje es impresionante, y no me refiero solo al hecho de, porque mucha gente ya lo achaca a que adelgazó mucho y se quedan ahí, me parece que se fusiona con el personaje y vamos, que está fantástico. Si no hubiese sido para él, yo me habría quedado con Michael Fassbender, porque desde luego es lo más interesante, al final es lo más... Con lo que más conectas dentro de 12 años de esclavitud, con el triángulo ese que hay con Lupita y Sarah Paulson y demás, y él está estupendo. Pero vamos, para mí Jared Leto no tenía rival. Roberto, ¿qué piensas tú? No, absolutamente. Jared Leto... es curioso lo de Jared Leto, que ha regresado al plano interpretativo de una manera brutal. Aunque ya lo hemos visto en otras películas. Yo lo recuerdo siempre por la de El Señor de la Guerra, que me gustó mucho su papel del hermano de Nicolas Cage. Y ahora está un poco más metido un poco en la faceta de su grupo de música. Y ahora ha vuelto a la interpretación. Ale, nominación y Oscar. Y encima de una manera merecidísima, porque su personaje en Dallas Buyers Club, desde el primer segundo que aparece, perturba el hecho de que lo hace tan bien que dudas si es una mujer o no. Aparte del rostro un poco andrógino que tiene Jared Leto, hay una escena en Dallas Buyers Club que él va vestido como un hombre. Pues lo estaba viendo esa escena y digo yo, es una mujer vestida de hombre. No es Jared Leto vestida de hombre, no, es una mujer vestida de hombre. Me chocó muchísimo cómo consiguió hacer todos los gestos de una manera tan comedida, pero tan efectiva como lo hace en la película. Es que me pareció fantástico. Y del resto de nominados, lo decías tú, o sea, Michael Fassbender era el único que había pensado yo que le podía quitar el Oscar a Jared Leto. Bradley Cooper no, aunque para mí es lo segundo mejor de American Hustle. Barkat Abdi, me parece que lo hace bien en Capitán Phillips, pero no creo yo que se hubiese merecido una nominación. Pues mira, yo creo que realmente en un papel donde no había nada, porque realmente era como aparentemente sobre el papel era el villano de la historia y tal, creo que él lo hace muy bien para darle un puntillo humano al personaje y construirlo de donde realmente no había nada, y yo creo que sí que lo hace bien. Hombre, el 50% es su cara. Maldad total esto, pero no, es broma. No, yo creo que sí que lo hace bastante bien. Pero vamos, sí, por debajo de los que hemos mencionado ya. Y no hablemos de Jonah Hill, ¿no, Ramón? No quiero hablar de Jonah Hill porque sí, dime. No, que te voy a decir que Jonah Hill lo hace aquí mejor que en la otra que estuvo nominado. Moneyball. Sí, vamos, como si eso fuera difícil. Exacto. Realmente. Es un papel, de todas formas. Estás más agradecido. Aquí hace algo, realmente, tiene algo. Estoy totalmente de acuerdo con que se lo merece Jared Leto. Es curioso que comentaras eso de que desde el primer momento ves que es una mujer su personaje, porque recibió críticas desde ciertos sectores diciendo que no podía recibir premios porque era completamente una vergüenza que un hombre diera vida a una mujer transexual, puesto que, pues eso, deberían haber cogido a una mujer haciendo de mujer transexual y no un hombre, porque están como representando de forma muy de cliché y de homofóbica ese tipo de personajes. Yo no estoy nada de acuerdo, precisamente por la forma que tiene Jared Leto de interpretar al personaje, que es totalmente creíble, y es respetuoso, y es realista, a pesar de todas las estridencias que puede tener su personaje, que son estridencias propias de ese personaje o de cualquier persona, al margen de su expresión de su sexualidad, vamos. Y en eso Jared Leto lo hace todo muy bien. Y respecto al resto de nominados, pues Michael Fassbender se podría merecer tranquilamente un premio por su trabajo, como se lo podría merecer por prácticamente todas sus películas, porque es un grandísimo actor, y probablemente en 12 años de esclavitud es de lo mejor que hay, si quitamos la mirada del protagonista. Y Jonah Hill, evidentemente, reconozco que aquí lo hace mejor que en Moneyball, y que su personaje aporta algo y que es divertido cuando tiene que serlo y que tiene cierto registro interpretativo un poco más elaborado. Vamos, que hace su trabajo. Efectivamente, de actor normal y corriente, pero no merece una nominación ni de lejos. Y Barhat Abdi, de Captain Phillips, pues lo hace muy bien, pero es que realmente su personaje me parece que está desarrollado de una manera que me... Es que, digamos, que es muy fácil que cualquier actor que hubiera estado ahí, en ese papel, incluso siendo profesional, y lo conociéramos, hubiera dado de sí lo suficiente como para no destacar, pero sí hacer su trabajo bien. No sé. Y ahora que utilizas ese argumento, vamos a pasar a actriz secundaria, en el que lo ha ganado Lupita Nyong'o, por 12 años de esclavitud, también favorita, aunque había algunos que apostaban también por Jennifer Lawrence. ¡Yo! ¡Sally! Otras nominadas han sido Sally Hawkins por Blue Jasmine, Julia Roberts por Agosto y June Squibb por Nebraska. Yo era Team June Squibb totalmente, pero bueno, ya lo he dejado caer con lo que has dicho, Ramón, de Barhat Abdi, porque a mí Lupita me parece que lo hace muy bien, no discuto para nada, no digo que no se lo merezca el Oscar, ni mucho menos. Pero creo que el hecho de que fuese tan, tan favorita desde el primer momento y de que parece que le debiesen un Oscar, que además estamos hablando de una chica que es su primer papel, que solo hay 16 actrices, en general premios interpretativos, que se hayan dado a un primer trabajo. Y no sé, me parece que cualquier chica medianamente solvente en un papel tan, tan, tan agradecido, con esas tres secuencias tan potentes como es el de Lupita en 12 años de esclavitud, habría destacado igualmente. Que no digo, o sea, que parece que porque digas esto le estás quitando el mérito a Lupita, y no, simplemente creo que no sé, que no es para tanto. O que, bueno, sí. Yo, viendo las otras interpretaciones, a mí me parece que cualquiera de las otras podía haber ganado mucho más merecidamente que ella. Sin estar despreciando su trabajo, que me parece bueno, pero si estás realmente premiando algo excelente, Sally Hawkins da la réplica perfecta a Kate Blanchett en Blue Jasmine, a un personaje que brilla muchísimo y es capaz de estar ahí y que su presencia aporte algo. Jennifer Lawrence, en las tres o cuatro escenas en las que aparece, lo es todo en la película. Julia Roberts tiene un personaje que a lo mejor está sacado de quicio, pero que porque la historia es así, y ella lo hace muy bien, que hasta el punto que te preguntas, Julia Roberts, ¿dónde has estado desde Erin Brockovich? Y la propia June Squibb también, es brutal su trabajo, súper divertido, súper humano al mismo tiempo, que realmente son todos trabajos memorables, y probablemente Lupita es memorable más por el guión y por cosas que no son de su interpretación que el resto de los nominadas. Yo más uno a lo que habéis dicho, porque no tengo nada más que aportar. Vale. Totalmente. Yo solo decir que eso, que yo estaba más con Jennifer Lawrence, porque su personaje es lo mejor de American Hustle. Y ella, lo que he dicho antes, que en su primera escena ya deja claro, solo con su interpretación, cómo es su personaje, de dónde viene y cómo se va a desenvolver. Eso es lo que para mí define una gran interpretación. De todas formas, yo me alegro mucho que no se lo haya llevado Jennifer, porque no le venía bien ganar otro Oscar tan pronto, realmente, porque si no le va a odiar todo el mundo demasiado rápido, que el odio llegará, pero... No, no sé si habéis visto la foto que se ve a Jennifer Lawrence intentando quitarle el Oscar a Lupita. Sí, sí, sí. Es que hasta poniendo cara de simio, esta chica mona y es adorable. La queremos todos. Pues pasamos entonces a actor protagonista, que se ha llevado Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club, el claro favorito también en este caso, por encima de Christian Bale por American Hustle, Bruce Dern por Nebraska, DiCaprio por El Lobo de Wall Street y Chiwetel Ejiofor por 12 años de esclavitud, que era un poco la otra opción, a pesar de que muchos apostaban que a lo mejor era el momento de hablar de DiCaprio. Era de esas categorías así un poquito, cuando realmente lo tenía Matthew McConaughey, porque además HBO le ha estado haciendo todo el campañón con True Detective. ¿Qué te parece a ti esta categoría, Roberto? Yo... A ver, aquí me sobra gente y me falta gente. Cuéntanos. Me sobra Christian Bale. O sea, me sobra Christian Bale porque básicamente su personaje es como... Parece que esté guiado por dos directrices muy sencilla, es que tú eres un estafador y llevas un peluquín. Y una barriga. Y una barriga, bueno, la suya. Aquí están, veis, se maltrata y se saca esa barriga de verdad. Y entonces su personaje, aparte de eso, no me aportaba nada. Y es que su sitio debería estar ocupado por Joaquin Phoenix. O sea, es que Joaquin Phoenix debería estar... 100% de acuerdo. O sea, Joaquin Phoenix debería estar nominado por Her simplemente por el hecho de que consigue dar la réplica a un personaje que no está con él. Y lo hace de manera que te creas completamente que está con él ese personaje. Es tanto mérito de él como de... Bueno, iba a decir Scarlett Johansson, pero luego me enteré que Samantha Morton era la actriz que estaba detrás de la cámara y luego le metieron la voz de Scarlett Johansson encima. Sí. Yo iré más allá y te diré que no solo merece su puesto ahí más que Christian Bale, sino que para mí lo merece más que Chiwetel Ejiofor, el de 12 años de esclavitud, porque a pesar de que era el otro favorito y a pesar de que la mirada de la película es suya, creo que simplemente, pues bueno, lo hace bien, lleva bien el peso de la película y tiene así unos momentos destacados tal, pero me parece que simplemente es un actor solvente que hace lo que tiene que hacer con la película y no te aporta mucho más allá. Creo que también es parte culpa del guión, porque bueno, pues eso, es un personaje más herramienta que otra cosa, pero vamos, nada que ver con Joaquin Phoenix por todo lo que has dicho ahora y lo que hemos dicho antes, que se merecía muchísimo más estar aquí que ellos dos. Bueno, y luego dicho eso, lo de Matthew McConaughey a mí me parece impresionante. O sea, es lo que yo tengo la teoría es que Matthew McConaughey en realidad está muerto, está enterrado en alguna cuneta y el que lo ha matado es un gran actor que ha tomado su forma física y está ahora haciendo papelones por todas partes y los que vendrán, porque este año estrena película con Christopher Nolan, ¿no? Y Interstellar, que ahí, vamos, si McConaughey está a este nivel o al nivel de True Detective, pues puede salir algo muy grande. Pero es que lo de su personaje en The Last Boy Scout me parece una interpretación de las grandes, de las que son recordadas. Y me recordaba un poco, una especie como de Tom Hanks de Filadelfia, pero más cabreado y alcohólico y drogadito perdido. Pero y cabrón en el fondo. Y cabrón, sí, cabrón para lo bueno y para lo malo. O sea, va un porque, poco... porque los enfermos de SIDA pueden ser malas personas. Exacto. Que es lo que hemos descubierto del pasar de los 90 a la época actual. Eso, pero yo lo he dicho antes y para mí mi favorito era DiCaprio. Porque su personaje Jordan Belfort me parece de los mejores de su carrera. Por no hablemos decir. De Jordan Belfort y del Lobo de Wall Street. Eso. Hablemos. Es verdad que antes me lo he saltado. ¡Uy! DiCaprio es el Lobo de Wall Street tanto como el personaje como la película. Él es la película. O sea, DiCaprio consigue mantener una película de 3 horas sobre sus hombros de una manera perfecta. Con un personaje que dentro de las excentricidades de la película, esa locura que hay en toda la película que dices, ¿qué coño es esto? ¿Esto pasó de verdad? Pues él consigue que te lo creas porque él es un personaje tan excéntrico, pero con los pies en el suelo. Él te hace creíble que, bueno, mira, estamos en la oficina, pues traemos aquí a unas tías semidesnudas bailando y todo eso, o traemos una banda de música, no sé qué, fiestón, porque su personaje es así, te crees que la gente alrededor suya se comporta de esa manera por seguir el tono a él. Y es algo que me parece estupendo. Aparte, luego tiene escenas que son memorables. La escena, me tomo drogas hasta que no puedo moverme y me tengo que arrastrar hasta el coche. Vale, esa escena, me alegra que la hayas nombrado. Esa escena que durará como 15 minutos en la película, que básicamente está para mostrarle en su peor momento y que en ese preciso instante haya una situación crítica en su casa y tenga que volver, bla, bla, bla, no aporta absolutamente nada a la película. Es una escena que únicamente está para mostrar al personaje en el momento de máximo exceso, cuando ya lo hemos visto antes, hasta el culo de drogas, borracho, esnifando coca en el culo de una prostituta. Quiero decir, hay muchas escenas en la película que, ojo, a mí me ha gustado muchísimo y he disfrutado todo el metraje de la película a pesar de durar 3 horas. Ni en ningún momento la he sufrido ni me ha parecido aburrida. Nada más lejos de la realidad, porque creo que el montaje y la dirección de Scorsese hacen mucho a su favor y creo que lo que cuenta es interesante, aunque sea repetitivo. Pero llega un momento en el que te preguntas, ¿por qué esta película dura 3 horas cuando realmente hay una hora de película que es simplemente dar vueltas a lo que te han estado enseñando en la segunda hora de la película? Yo creo que si algo se le puede decir a esta película es que no es que no aporte nada una hora o que haya que recortárselo, sino que realmente podían haber aprovechado esa hora adicional que tiene hasta las 3 horas para contar algo distinto, pero el punto de vista tan centrado en el personaje protagonista hace que no pueda salir de ese universo en ningún momento y limita lo que podría haber sido la película. A mí no me parece que sea, como han dicho por ahí, la mejor película de Scorsese en no sé cuánto tiempo. A mí me parece una película que me parece buena, me parece muy buena, una película muy sólida en todos los aspectos, empezando por el propio Leonardo DiCaprio, que si fuera otro actor probablemente sería una auténtica payasada, pero es que no, o sea, le sobran muchas cosas simplemente por el hecho de querer contarlo todo y de querer ir a lo más allá posible. Mira, yo creo que esa escena, la escena del me arrastro por el suelo, sí que tiene cabida en la película. Yo he dicho antes, el personaje de DiCaprio y todos los de alrededor son personajes muy excéntricos por las locuras del dinero, pero si te das cuenta, el personaje de Jordan Belfort, de DiCaprio, controla toda la situación totalmente. O sea, aunque el tío se meta hasta el culo de coca, al día siguiente está como una flor y controla todo el tema, lo controla. Tenía que crear un momento en el que el personaje estuviese desnudo, que no controlase la situación. Claro, para el guión el único momento era meterle una especie de droga experimental que él no había probado nunca, que le dejase incapacitado. Y sirvió para unirlo con una escena de riesgo, que es cuando ocurre lo que ocurre en la casa, y a él le anulan casi por completo y tiene que forzarse de esa manera para volver a la casa. Y a mí es una escena que me portará más o menos, pero me gustó muchísimo cómo está rodada, cómo juegan con el hecho de lo que él recuerda que pasó y luego lo que pasó en realidad con el tema del coche. Me pareció muy gracioso y muy bien rodado. Yo es que, o sea, hay una cosa que me sorprende de lo que dices, Roberto, y es que yo veo el personaje de Leonardo DiCaprio muy distinto a como lo describes tú, porque yo creo, sí, es un tipo que le gusta tener el control y en todo, o sea, dentro de que los demás se dejan llevar constantemente como por el exceso, él sí maneja la situación, y entonces, bueno, pues a lo mejor te da esa sensación de falso control, pero me parece que precisamente lo que te está contando Lobo de Wall Street es cómo nunca lo tiene y cómo se le va de las manos constantemente y cómo realmente, pues eso, es un tío que está todo el día drogado, tanto para, o sea, se droga para desdrogarse. Y no sé, no, jamás me parece que tenga el control de nada, y realmente creo que esa es un poco la historia de moraleja lo que te está contando Scorsese con su viaje. No, sí, no, pero control dentro de la situación en la que está, porque te das cuenta, si no llega a ocurrir lo que ocurre con lo de la droga experimental, la cosa después hubiese cambiado mucho. O sea, él siempre está al límite, pero control, o sea, está siempre con la policía y los federales detrás de la oreja a punto de pillarle, pero él, dentro de lo imposible que es que se escape, como está, estando él como está, es hasta las cejas de drogas, lo consigue. O sea, es el típico tío que dices, ¿por qué este tío no lo pillan con lo cabrón que es? Fíjate que el tío lo deberían de pillar 30 veces y no lo pillan nunca, hasta que al final ocurre lo que ocurre en la película. No sé, bueno, al margen de esto, a mí es una película que me ha parecido que estaba bien, pero yo suscribo mucho de lo que ha dicho Ramón con respecto a la última hora de la película, pero para mí le resta. Para mí no es que simplemente la película se quede bien y con eso pues siguen bien, sino que a mí se me hizo bastante pesada hacia el final. No puedo decir que sea una película aburrida, porque tiene un montaje muy frenético y es imposible aburrirse con El Lobo de Wall Street, pero llegó un punto en el que no me aportaba nada nuevo, que era el exceso por el exceso. No, las siguientes aventuras, si podemos llamarlas así, eran una reiteración de todo lo que ya habías estado viendo durante las 2 primeras horas. Y llegó un punto en el que perdí totalmente el interés y ya quería que acabase, y quería ver cómo acababa el personaje y ya está, y que me dejasen en paz, porque no me estaba aportando nada nuevo. Yo realmente me quedo con esto, con Leonardo DiCaprio. Estoy contigo en eso, en que es un papelón, y la verdad es que él está muy muy bien y demuestra una vez más que es un actor muy versátil y muy entregado a sus papeles, y que sí, en algún momento le tiene que llegar el día que los Oscars se lo reconozcan. Pero aparte de esto y de algunas secuencias muy locas que consigue Scorsese rodarlas con un tono muy bueno. A mí me encanta la secuencia en la que ellos están discutiendo sobre cómo hacer con los enanos que van a contratar para una fiesta. Y están hablando de ello como quien están hablando de preparar los sándwiches de la merienda del niño. En plan, como muy calmados, tal, como si estuviesen hablando de algo completamente normal cuando realmente están hablando de algo completamente desquiciado y sacado de lugar. Y es un poco así toda la película. Creo que destaca mucho por esos momentos y luego el humor que tiene, pero a mí se me quedó, sí, al final me perdió bastante la película, la verdad. Pero bueno, como os he dejado así en silencio, vamos a pasar a mejor actor protagonista, no, a mejor actriz protagonista, que es la categoría interpretativa que nos queda. Con el slow clap de Ramón, supongo, que se ha llevado Kate Blanchett por Blue Jasmine, por encima, por supuesto, de Amy Adams, de Sandra Bullock, Judi Dench y Meryl Streep. Qué bonita imagen me has regalado. Kate Blanchett por encima de Amy Adams o Sandra Bullock. Bueno, una categoría a mi parecer un pelín flojita, a pesar de que todas me parece que están bien y demás, pero es que Kate Blanchett se las come a todas con patatas y no penséis mal otra vez, de una forma impresionante, ¿verdad, sí, Ramón? Yo creo que es una de esas pocas veces en las que no solamente una actriz hace que un guión que es bueno sea mejorado por su trabajo en pantalla, sino que un personaje que ya de por sí es bastante complejo, adquiere una dimensión totalmente distinta. O sea, el nivel de capas, de complejidad, de evolución, cómo es capaz de transmitir distintas cosas al mismo tiempo en una misma escena, este personaje, cómo juega con la ambigüedad de si ella misma es consciente o no de lo que realmente está pasando y de cómo proyecta sus problemas en los demás al mismo tiempo que es consciente de que en realidad ella es la culpable de todo, pero lo niega. Todas esas cosas y ese viaje del personaje desde los flashbacks al presente a cómo termina, o sea, me parece un trabajo impresionante que hace mucho tiempo que no veo en ninguna actriz, en ninguna película. A mí lo más fantástico de Kate Blanchett con Blue Jasmine es que consigue que un personaje que por definición es odioso hace que tú te pongas en su bando. O sea, que quieras defender ese personaje que normalmente es odioso, pero lo quieres defender con capa y espada. O sea, que sientes pena por ella, porque lo ha ocurrido, aunque lo normal sería que te importase tres pimientos lo que pasase un personaje así, que lo ves todos los días. A mí estos personajes, a mí es que los ricos me parece que se jodan, que sufran, no sé qué. Cuando ves a Kate Blanchett sufrir, te da pena infinita. Sí, estoy muy de acuerdo con vosotros, la verdad, no tengo mucho más que añadir porque Kate Blanchett, sobre todo que es un Blue Jasmine, es una película que no va sobre nada, entre muchas comillas, que no hay una historia, un antes, un después, un nudo, clima, no hay nada. Es pura introspección de personajes, sí. Claro, es un retrato de personaje y ella le da todo, o sea, es que tiene una cantidad de aristas, sutilezas, cómo pasa de momento así de ese egocéntrico pijerío tal a la absoluta vulnerabilidad, es como ella está, la verdad, muy muy bien. Y en fin, las demás, es que yo decía que era una categoría floja porque, bueno, a mí Amy Adams su nominación me resulta marciana porque me parece que tenían que haber nominado a su escote. Es que esta chica está en otra película, quiero decir, que sí, que hará de femme fatal de puta madre, pero su papel de femme fatal no encaja en la película, está en un tono que no tendría que estar, que probablemente sea problema de David O. Russell, pero en fin. Echémosles la culpa de todo a David O. Russell, claro que sí. Hombre, es el director, es el que dirige a los actores y eso, más que nada. Pero eso, Judi Dench, pues bueno, lo hace bien, porque es Judi Dench y sabe actuar muy bien y tiene mucho carisma. Y Meryl Streep, la verdad es que tiene un papel difícil, bastante sacado de quicio, y dentro de eso consigue darle un punto muy divertido, que está bien, pero digamos es Meryl Streep haciendo de Meryl Streep en un personaje. Sí, me refiero a que, a ver, me refiero a que con su nivel ella lo hace siempre bien, y que el problema quizá aquí sea que su personaje es de determinada manera y no da tampoco como para que ella pueda desarrollarlo más allá de ser una tía loca vieja con una personalidad odiosa. Sí, sí. y luego Sandra Bullock, que está estupendísima. Pero que su trabajo es sobre todo físico y sí, más de transmitir la tensión del momento, no tiene mucho más, aunque lo claro, haga no bien. Tiene mucha complejidad dramática, ese es el tema. A pesar de que la historia tiene ahí ese el posillo este de la superación y demás, pues ella, pero vamos, que no tiene mucho margen para dejar una marca en cuanto a interpretación se refiere. Así que al final, pues en fin, Cate Blanchett es la diosa. Y pasamos ya a las dos últimas categorías. Vamos a empezar con mejor director, que por cierto, este año en la gala lo dieron antes que la categoría interpretativa, la de director, que a mí me sorprendió bastante. Normalmente suelen darla antes de la película, o recuerdo yo mal. No, muchas veces era así, pero sí, pero... Sí. Bueno, en cualquier caso, mejor director ha ido para Alfonso Cuarón, que era el gran favorito. Por Gravity, se ha quedado por encima de David Russell por American Hustle, rima, Alexander Payne por Nebraska, Steve McQueen por 12 años de esclavitud y Martin Scorsese por El Lobo de Wall Street. Y bueno, indiscutible. Pregunta, ¿qué hace David Russell aquí? Es una buena pregunta, me alegra que me hagas esa pregunta, sí. Porque... Es el segundo gran culpable de que American Hustle sea lo que es. Pero sí, es que además, si yo ya dije... Están pegados con David Russell. Sí. Con Silver Linings Playbook yo ya dije que las nominaciones de la película me parecían excesivas, a pesar de que me gustaba muchísimo. Es pues que con esa película, no sé si lo hablábamos aquí o lo hablábamos... Bueno, en algún momento he hablado de esto. Me encantó Silver Linings Playbook, me encanta Silver Linings. Pero en algún momento alguien decidió que era una película de Oscars y de repente se convirtió en una película de Oscar y cuando como mucho el tema interpretativo, pero todo lo demás, a mí me flipa que esa película llegase a los Oscar. Y después de American Hustle ya nos queda clarísimo que es que están cegadas con David Russell, cuando encima seguro que cae mal a todo el mundo allí porque es un gili. Yo solo sé que su hueco perfectamente lo podría haber ocupado Paul Greengrass. Sí, porque es de su trabajo en Capitán Phillips es genial, pero es eso, no entiendo que esta manía con David Russell y espero que no se repita otra vez, que todos los años haya que nominar a David Russell hasta que le den un Oscar, porque no, por favor. Bueno, esperemos que la burbuja haya estallado, sí. Exacto, después de las 10 nominaciones convertidas en cero premios, signifique algo para el futuro, porque si no, estamos perdidos. Luego está Alexander Payne, que es otro que les ciega completamente. Sobrevalorado. Y Steve McQueen, que yo creo que lo que más destaca de la película es probablemente la dirección suya. Pero. Y Scorsese, que por supuesto tiene su toque con El Lobo, pero es que, claro, tienes ahí a Cuarón, que es que no. Es incomparable su labor en Gravity. Es lo que comentaba yo, que Gravity se ha llevado 7 Oscars. 6 son de elementos técnicos, por así llamarlo. O sea, banda sonora, sonido, efectos especiales, no sé qué. Pero que son los que son partes esenciales de la película. Y Alfonso Cuarón es el que ha conseguido que esos elementos esenciales de la película hagan de Gravity lo grande que es. Entonces, claro, era premiar esos elementos técnicos que destacan y al tío que los ha unido de una manera fantástica. Vale, y yo tengo una pregunta. ¿Por qué no está mejor director Spike Jonze? Otro, sí. Y más estando nominada su película Mejor Película, que es que dentro de las que estaban ahí era probablemente las que más podían destacar. Bueno, probablemente no, era de las que más destacaban. Entonces es un poco extraño todo esto. Yo personalmente ya sabéis lo que voy a decir, que ¿quién debería estar nominada Mejor Director? Adri lo sabe, es Senka Ruth por Astrid Color. Pensaba que ibas a decir Woody Allen. No, no me parece que Blue Jasmine sea... No me parece que sea de director esta película, Blue Jasmine. Es más puramente de guión y de interpretación, pero Senka Ruth podía perfectamente, en un universo paralelo en el que esa película la hubiera visto alguien... ¿De Hollywood sabe quién es Senka Ruth? Efectivamente, tenía que haber estado nominado para reconocer su trabajo en esa película. Pero sí, sobre todo, duele especialmente Spike Jonze por Her, que él es parte fundamental de que esa película sea lo que es. Pues sí, estamos totalmente de acuerdo. Y podemos pasar, si queréis, a la última categoría, la categoría de mejor película. Que bueno, se ha llevado 12 años de esclavitud, como ya predecían las quinielas. Brad Pitt se ha llevado un Oscar. Brad Pitt se ha llevado un Oscar, sí. Bueno, las otras nominadas eran American Hustle, el Capitán Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Her, Nebraska, Filomena y El Lobo de Wall Street. Y solo me sobran cuatro de ahí, nada más. Exacto, lista que demuestra que al final lo de las 10 nominadas es una tontería, porque al final te pones a contar y te quedarías con 5 y el resto es un relleno. Hombre, eso depende un poco del año. Ha habido años que hay 10 o 9 y dices, oye, pues sí, estarían las 9 lo merecen. Siempre son 9, lo que quiere decir que el sistema está raro. Pero de verdad, o sea, no sé, si a mí se me parece bueno que hay algunas que dices, esta está bien que haya entrado porque, bueno, es un reconocimiento y no tiene más nominaciones o lo que sea, pero en el fondo, en plan que le dieses el Oscar a mejor película, 9 siempre me ha parecido demasiado, o 10, o es que sean. Y además miras la lista de nominadas a mejor película y todas estas que se han llevado un montón de nominaciones, que se han ido de vacío, es un indicativo bastante interesante de lo que pintaban o no en estos premios, es decir, no mucho. Pues sí, y bueno, comentando por comentar el Oscar a Mejor Película, 12 años de esclavitud, que bueno, al final se ha ido solo con 3 Oscar, uno de ellos el más importante, que bueno, personalmente no creo que sea la mejor película de las que hay nominadas. Creo que es una gran película, 12 años de esclavitud, porque siempre parece como, que hablamos un poco de lo que no merece, de lo que sí merece, y parece que estamos haciendo de menos la película, y yo creo que sí que es una película importante, pero que después de lo que ha arrasado Gravity, de cómo fueron los premios y demás, se ha subrayado aún más que el premio a 12 años de esclavitud es por motivos más extracinematográficos que otra cosa. No sé si estás de acuerdo, Roberto. Sí, aparte, lo resumió Ellen DeGeneres al principio de la gala, con el chiste suyo. Sí, yo creo que, aparte, que este es uno de esos años en que parece que tenga más valor real el premio Mejor Director que el de Mejor Película. Normalmente son premios que o van parejos o los reparten porque... Bueno, es que no se nota mucho la diferencia cuando es mejor director o mejor película, porque son dos cosas que son muy unidas. 12 años de esclavitud para mí no es la mejor película. O sea, yo tiro más por Gravity y por Her. O sea, son dos películas que me parecen como el concepto, o sea, como película que es el premio, me parecen más redondas que 12 años de esclavitud, sin decir que 12 años de esclavitud sea mala, al contrario, es una gran película. Pero claro, el tema 12 años de esclavitud, el tema de la esclavitud y lo de que si no votas eres un racista, que decía Ellen DeGeneres. Hay más razones extracinematográficas aquí que en otras ocasiones, creo yo, por el tema del tema de la película. Ya, pero ya no lo creo que tanto por el tema racismo o lo que sea, sino porque bueno, no deja de ser un episodio muy relevante en la historia americana que no se ha contado tanto desde ese punto de vista, tan del esclavo, y que todavía levanta muchas heridas y todavía genera mucha división social en Estados Unidos, y en ese sentido entiendo que quieran darle esa relevancia o esa trascendencia a una película como 12 años de esclavitud dándole el Oscar a mejor película. Pero que, claro, me pregunto si esto es suficiente como para que lo extracinematográfico domine a lo que premian los Oscar, que son las películas. Aparte, creo que el término que ya han acuñado, lo que ha hecho 12 años de esclavitud es hacer un crash. Basta con crash. Que es ganar el Oscar de mejor película y tener solo 3 Oscars. O sea, normalmente que la película, el Oscar de mejor película, pues lo mínimo que suelen ganar son 4. 4 para arriba y a veces coincide el de mejor director, pero aquí 12 años de esclavitud ha ganado el de guión adaptado, actriz de reparto y película. Sí. O sea, es una combinación un poco rara para los Oscars, la verdad. Es que la mejor película no tenga ni una de las mejores interpretaciones. Es una de esas cosas que suele llamar la atención mucho en este tipo de ¿Y premios. Y el montaje, Jope, el montaje. Y el montaje, sí. Pero el montaje suele decantar. O sea, el montaje está tan ligado en este año, en muchos aspectos, a la dirección, que claro, es... Es complicado ahí valorar. A mí me hubiera gustado, por un lado, que Gravity hubiera ganado por eso de la guinda, por eso de ser la gran ganadora de este año, y que fuera una película que, a nivel de los Oscars, recordases dentro de 25 años. Pues Gravity arrasó en 2014. Pero por otro lado, si me preguntas así sin pensar qué película me hubiera gustado que ganase, Her, sin ningún tipo de dudas. Porque Her es como la película emocional, la que te ha llegado hasta el fondo completamente y que no tienes que pensar en absoluto si le darías el voto o no, porque se lo das el corazón, el alma y todo. 12 años de esclavitud es una película mucho más cerebral y que tiene un contenido mucho más intenso y mucho más trascendente desde su propia desde sus propias pretensiones, cosa que Her no tiene, pero que sí que llega a eso, que es algo muy curioso. Y Gravity, que es la otra, la película visceral, la película de experiencia cinematográfica Adrián Izquierdo, otra de Mark, que realmente pues es todo lo que significa el cine espectáculo. Claro. Y un buen cine espectáculo. Es que para mí que Gravity realmente es la ganadora moral de este año, pero sí que Gravity hubiese llevado también mejor película y hubiese sido como la ganadora indiscutible de los Oscars de este año. Era el futuro, o sea, yo habría dicho el futuro era esto, era que llegase una película como Gravity, que es puro espectáculo y puro entretenimiento y pura experiencia cinematográfica, y arrasase con los Oscar, porque es reconocer que no todo el cine tiene que ser sesudo, no todo el cine tiene que ser uber trascendente, no, o sea, que el cine al final es también es espectáculo y entretenimiento, y Gravity lleva eso al siguiente nivel y se convierte en algo mucho más que eso cuando no solo es eso. Y para mí eso, lo que significaba para el futuro que Gravity se llevase mejor película, me gustaba más que lo que significa para el tema que retrata 12 años de esclavitud, pues que se lleve el Oscar. Y luego con lo de Her, pues estoy de acuerdo. Yo es que me cuesta mucho, no puedo tomar esa decisión. No puedo decidir entre Gravity y Her. Es algo que ahora en este momento no puedo decidir, por lo menos hasta que vea otra vez Her. Porque no es para mí es decisión de Sophie total. Roberto. Y yo creo que una décima película hubiese sido Pacific Rim, ¿eh? Una décima película. La décima nominada debería haber sido Pacific Rim. No, quería hacer una pregunta. ¿Vosotros qué décima película habéis puesto como nominada? Before Midnight, por ejemplo. Before Midnight. Y After in Color también hubiera puesto. After in Color, no para. ¿Blue Jasmine no la veríais como mejor película? Yo sí también la pondría como mejor película. Sí, sí. Teniendo en cuenta, quiero decir. Para mí es una de las grandes películas del año pasado, sin duda. Otra cosa es que no mereciera la nominación a mejor director, porque en eso destacan otras mucho más, aunque no sean todos los que están nominados. Pero en el listado de mejores películas, creo que el nivel. Hay un gran nivel de estas tres que estamos comentando, y luego a partir de ahí son películas que van de lo bueno a lo meh, pero que no destacan especialmente fuera del resto de la filmografía. Del año pasado. Quiero recordar que el año pasado el nivel de las películas era bastante más superior a. En términos general, en términos de que las 9 elegidas estaban todas a un nivel alto y no quedaban descompensadas una por encima de la otra. Aquí este año es que sí, está ahí ese Gravity, está Her y está 12 años de esclavitud a la zaga ahí, pero el resto, dices tú, no son malas películas, al menos para mí no me parecen todas malas películas ninguna, pero. No, o sea, ves películas que no debería estar en los Oscars. Es que eso es lo que más molesta cuando ves una categoría así con 9 nominados realmente, que se desaprovecha el poder reconocer a las que realmente se lo merecen por lo extracinematográfico o el puro marketing o la moda de turno, en el caso de American Hustle claramente, o de los niños mimados ahora mismo de Hollywood, como puede ser también Alexander Payne. En fin, o el caso misterioso de Filomena, que nadie sabe por qué está ahí en realidad. Yo creo que cuando vieron los nombres de los nominados, dijeron, coño, Filomena, ¿la has votado tú? ¿La has votado tú? Y nadie decía que sí. Es el típico caso de, yo no lo he votado. Me parece que es de los Weinstein, creo, ¿eh? Me parece. A lo mejor ha metido presión también por sacar ahí a la señora Judi Dench. Para que tenga parte de la nominación a mejor actriz, el de la mejor película. Sí, sí, es de los Weinstein. Estaba distribuida por los Weinstein. A mí es que realmente no, ya no es una décima. Es que simplemente me pongo a mirar y mira, me sobra el American Hustle. Me sobra Filomena. Y me sobra. Bueno, venga, la voy a dejar en esos dos. Lo que quiere decir que me quedan 3 huecos por llenar. Uno, por supuesto, estoy con Ramón en Upstream Color. pero yo creo que metería Perfección en esa película que nadie conoce en Hollywood, probablemente. Yo creo que nadie sabe que esa película se ha hecho. Y Before Midnight, por supuesto, también. Que, en fin. Y yo creo que con esto podemos pasar ya a despedirnos del especial de los Oscar. Bueno, no sé si habéis estado pendientes de los Ratchi, ya que por acabar con la calidad ha sido Movie 43, la película favorita de Ramón, la que ha arrasado con los Ratchi. Que se ha llevado mejor, bueno, esa peor película. Peor película, peor director, dice, peor guión, escrito por los guionistas, entre comillas, ponían en el texto de los premios. Y luego After Earth, que se ha llamado peor actor, peor actor de reparto y peor pareja, que yo sé que tú eres defensor, Ramón, de After Earth, pero... Soy defensor en el sentido de que no me parece una película horrible, como se ha dicho por ahí, igual que The Lone Ranger, tampoco me parece una película horrible, de hecho me parece una película de entretenimiento bien hecha y que bueno, para pasar el rato, prescindible, pero ya está, como se hacen otras 50.000, pero desde luego no para defenestrarla como se ha hecho sistemáticamente desde que se estrenó. Estoy de acuerdo con Ramón, con The Lone Ranger. Es una película que es entretenida. De hecho, tiene uno de los inicios y finales más divertidos que he visto últimamente en cine de entretenimiento. La escena final, la pelea final, por llamarla así, en la persecución en el tren del final está muy bien. No te la crees para nada, pero eso no impide que te lo disfrutes. Lo que sí tengo que decir es que a mí After Earth me pareció un truñaco del 15. O sea, eso de Will Smith hablando a cámara lenta me parece... Imagínate Will Smith protagonizando Her. Hola, soy Theodore. ¿Quién eres tú? Sí, nos ha quedado claro. Sería así todo el Pareces rato. Pareces Frodo en el momento Gandalf. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapelillalahevisto.com. Bueno, antes de contaros quiénes han sido los máximos acertantes de nuestra quiniela, hemos preguntado por Facebook y por Twitter qué os había parecido la gala y demás, y así por resumir muy rápidamente, porque ya llevamos 3 horas y pico de programa. En general, la verdad es que el sentimiento es que ha habido unos premios bastante justos, así como concepto. Algunos están con nosotros con respecto a lo de Lupita. También con, por ejemplo, Marina Sachs de Yo Disparé a JR decía que estaba con nosotros en que, bueno, no sé si lo hemos mencionado, el matrimonio López, que tuvieron un discurso de agradecimiento muy divertido y muy original y estuvieron muy bien. Y bueno, pues eso, la gente destaca a los actores de Bayas Club, hablan del de tema, lo que hemos comentado, de 12 años de esclavitud versus Gravity, en fin, que yo creo que el sentimiento general ha sido muy parecido, y también con respecto a la gala, que también coinciden muchos en que ha sido entretenida y bueno, y que Elena ha estado a la altura. Y bueno, yo creo que he dicho esto. Ramón, cuéntanos quién ha sido nuestro máximo acertante, que encima son viejos sospechosos habituales en esto de ganar la quiniela. Sí, sospechosos habituales. Como sabéis, hicimos una quiniela para ver quiénes acertabais más, y los ganadores ibais a ganar individualmente hasta 4 suscripciones a la revista Fuera de Series, en la que participamos aquí activamente como colaboradores, todo se ha dicho, spam. Y bueno, los máximos acertantes han sido Javier Navío y Daniel Cruz con 21 aciertos, cosa que me parece muy bien y muy justo y muy necesario, sois unos gurús de esto. Y con 20 aciertos se han quedado ahí en la plata Lola Garlochi y Miquel Bueno, estos cuatro que acabo de nombrar recibirán dentro de poco la visita de un hombre vestido de negro para preguntarles a qué email quieren que enviemos la suscripción de la revista Fuera de Series que han ganado de un año. Y se ha quedado a las puertas, porque se hizo un sorteo, y no ha entrado dentro de esas cuatro suscripciones porque había empate múltiple, Ana Rodríguez, que también tenía 20 aciertos y que había sido también ganadora el año pasado de la quiniela y que nos hizo, ya no me acuerdo qué película, tiene suerte, nos hizo ver una película para aquella sección de Tres Pelis Sin Piedad tan bonita que hicimos el año pasado. Pues eso, muy bien, tenemos unos oyentes aplicados que saben mucho de esto y bueno, ha habido una participación muy activa y estoy muy satisfecho con ello y muy contento. Gracias por participar. Y ahí están las suscripciones a la revista Fuera de Series de premio para vosotros cuatro. ¡Deberes, Adri! Deberes, pues ya han escuchado este podcast, quiero decir. Escucharnos, por favor, no os vayáis. No pondría más deberes que eso, aparte de, por supuesto, dejarnos sus comentarios de donde quieran con respecto a lo que hemos comentado de los Oscar, qué les ha parecido la ceremonia, están de acuerdo con Tel. Por ejemplo, la polémica de Baratillo sobre la fotografía, pues no sé, pues todas las cosas que hemos comentado siempre pueden aportar. ¿Qué ibas a decir? Que te he oído respirar, Roberto. No. Sí, a la mierda Avatar y Gravity, la cámara. No. Y bueno, pues eso, lo que os apetezca comentarnos con respecto a los Oscar, la gala o lo que sea, pues será bienvenido. Y nada, anunciar por fin. Venga, Ramón, cuéntanos tú para el próximo episodio que tenemos preparado, que tendremos. Bueno, tendremos el futuro. Vemos el futuro perfectamente y en el próximo episodio hablaremos, yo creo que sin duda alguna, de la undécima muestra sci-fi de cine fantástico que tendrá lugar del 6 al 9 de marzo en los Cines Callao de Madrid, como ya es tradición, por 300 años consecutivos en este podcast, hablaremos de eso y de las películas que se están estrenando, que se estrenan allí por primera vez para que se pueda ver por el público español, películas como Coherence, Snowpiercer, 300, ¿cómo era? Bueno, 300 Rise of an Empire, y también habrá un fenómeno con La Mosca y Depredador, esa película favorita de Roberto. ¡Joder! Es que me duele mucho, o sea, poder ver Depredador en el cine y no poder ir. Y imagina, bueno, y hay muchas más películas que se estrenaron por allí y ya os lo contaremos todo cuando volvamos dentro de 15 días o así, más o menos. Que pinta la cosa bastante bien este año, aunque no haya sushi asesino ni piedras de Stonehenge asesinas. Pero hay piraña 3D. Pero hay tetas asesinas, efectivamente. Y hasta aquí, bueno, ha llegado este sí. Episodio 73 especial monográfico de los Oscars, 86ª edición de 2014 In the Middle of the Night. Hemos tenido el placer de contar con Roberto Pastor de Café Log, Game Over y Fundación La Caixa y de la CAM y de todo. Muchas gracias por estar por aquí. En la CAM me despidieron, así que fíjate. No, muchas gracias por invitarme otra vez. Yo encantado, todos los años y os que hagan falta de aquí en adelante. Yo me paso pipa hablando sobre los Oscars, poniendo a parir a Ellen DeGeneres y la fotografía moderna. ¡Homofo! Es el carcamal. Es el viejete de app. Bueno, nada, chicos, gracias. Muchísimas gracias por invitarme, chicos, de verdad. Nada, gracias a ti. La verdad es que esta tradición que tenemos todos los años de comentar los Oscar es de los momentos más divertidos de toda la temporada de Pelita. Así que nosotros estamos encantadérrimos y nada, yo creo que ya nos podemos despedir hasta dentro de 15 días, por fin. Sí, yo he sido Ramón Rey. Y yo Adrián Izquierdo. Y yo Roberto Pastor. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!